Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 12. En esta ocasión tenemos como chorrocientos saludos, así que paren bien la oreja, porque nada más los vamos a mencionar y rapidito. Entonces vamos a saludar a Fera y a Cintia, a Alexa Sheldonia. Sheldonia, me da mucha risa, pero es muy buen nick. Enrique Pérez, a Dime Batman, al Entrometiche, bajo protesta, a Thor Josagüe y a toda su oficina que nos escuchan, a Gilberto, hermano de Compuerta 12, a Demon Roy, Holy Angel, a Chispita, Lobo Malo, Rodo Escobedo, Edgar del Ranchero Tacos, hermano, Juan Carlos Castro, Asesino Serial, Pink Paradise, Don Munras, Ultraficción, Aymar, Ultimate Hal, Surfo Zombie, Aku, y a medio estado de Chihuahua, encabezado por Osiris, a Héctor González, a Lili Deville y a Kira. También queremos felicitar a Alvin Johnson, fundador de La Legión, porque hoy es su cumpleaños, hoy lunes que estamos grabando. Y saludos también a Alfredo, a Asgard y a Ricardo, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini, que también nos escuchan. Un abrazo para ustedes tres. A Iván Torrecillas, a Sandijuela, a Landazuri de Liondres y al próximo trooper, Carlos Tito. Y no sé si alguien más quiera dar un mensaje por ahí. Sí, yo quiero felicitar a los buenos amigos de La Covacha. Cumplieron la semana pasada 7 años. Aquí tenemos uno de los covachos putitos. Y sí, es putito. Gracias. 7 años no se dice muy fácil, qué bárbaros. En 7 años tienen 5 publicaciones, pero siguen. Y la fama de putitos. Y hablando de covachos putitos, un saludo a Vale García, que nunca nos va a escuchar. No nos escucha Vale nunca García. Nunca nos ha escuchado ni nos va a escuchar, pero Don yo Vale. Creo que le va a llegar el saludo al buen Vale García, que ya tiene 2 años triunfando en la gran ciudad. No sé. Silencio incómodo. Perdón, aquí tenemos que se nos está tragantando el JJ. Pasemos a lo siguiente. Ok, lo que sigue. Déjenme decirles que ya llegó nuestro seguidor número 100 likes de Facebook, Sergio Cecilio Martínez Dueñez, o sea, el Checho. ¡Sí existe! Vamos a presentarlo, que mande unos saludos aquí a su casa, etcétera, etcétera. ¿Qué onda? Buenas noches. Pues ya es que no me habían avisado que tenía que venir. Yo me iba a otros cafés, pero no sabía que tenía que venir al más padre de todos. Sí, ya le hicimos entrega de su friquitaza. Por ahí estaremos poniendo la foto para que vean que sí existe. Pero sola. Sí, pues sí. Es que no nos dejan entrar aquí con alcohol ni nada por el estilo. A lo mejor la quería con chocolates. Diablos. Se derritieron. Y bueno, y vámonos a las noticias de la semana. Esta semana, cosa rara, estuvo más tranquila. Ya era hora. Hemos tenido unas semanas bastante ajetreadas en noticias, pero esta semana estuvo tranquilona. Bueno, vamos a comenzar con dos notas que van encaminadas al tema de esta semana, pero una de videojuegos. Microsoft nos trajo la primera actualización para la consola Xbox One. De hecho, el día de hoy estará disponible. Así que si tú posees esta consola, pues sabes que se actualiza ya sola. Ya no tienes que hacerle absolutamente nada. Y también se dio el aviso de que habrá una segunda actualización para los primeros días de marzo. Dentro de los cambios que podrás ver están un medidor de batería de tu control. Digo, porque pues sí le faltaba. El poder usar cualquier teclado vía USB. Un administrador de almacenamiento donde podrás precisamente administrar el orden de tus descargas y los tiempos que tardan sus descargas. Y entre otras mejoras, pues para live, party, multijugador, mayor estabilidad, etc. Y yo espero que por favor actualicen la aplicación de Netflix del Xbox One, porque pues sí está buena, pero estaba mejor la del Xbox normal. Y luego, en otro videojuego, al parecer todo indica que viene otro juego de Batman de la serie de Arkham. Todo porque... Me extrañaban, yo lo sé, me extrañaban. Decía que... porque Kevin Conroy, sin querer, confirmó que viene un nuevo título del cual él no puede hablar cuando le preguntaron sobre precisamente la serie. Solo que, pues, este señor, Kevin Conroy, es quien interpreta en los videojuegos a Batman. Entonces, se le zafó. Entonces, esperemos que ya salga el anuncio próximamente. Ahora... tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que se confirma la tercera temporada de House of Cards en Netflix. Aún antes siquiera de que se estrene la segunda temporada. Entonces eso pues habla bastante de lo bien que le ha ido. ¿A chingo la tercera? Sí, apenas se va a estrenar la segunda temporada, pero la cadena va con todo y ya autorizó. Sí, de hecho he estado viendo los promocionales muy, muy frecuentemente en Netflix de la segunda temporada. Sin embargo, no sabía que ya habían confirmado la tercera. ¡Qué rápido! Ah, y aparte, ganó un Emmy, la actriz. O sea, va pegándola. Sí, está muy buena. Si no la han visto, veanla, es muy, muy buena. A todos los platicamos que les gusta la política deberían de verla. Sí, de hecho, platicamos de ella en el programa sobre lo mejor del año. Entonces, no, denle un vistazo por ahí, no se la pierdan. La mala noticia es que al parecer no tendremos la cuarta temporada de Sherlock hasta el 2016. Esto comenta Stephen Moffat, o al menos da a entender de manera muy clara en una reciente entrevista que diera a IGN. El asunto es que tanto Benedict Cumberbatch como Martin Freeman están siendo muy solicitados dado el éxito de la serie y pues todos los trabajos en los que están participando. Además de que la serie, según comenta Moffat, tiene un alto grado de calidad y no es algo que surja así nada más. De lo malo a lo bueno, pues se sabe que la cuarta y quinta temporada o sus historias ya han sido trazadas. El asunto está en que se tenga el tiempo para ejecutarlas y por ahora pues todo parece que tendremos que esperar 2 años. Y pues la verdad es una lástima porque Sherlock, si no la han visto, véanla, de nueva cuenta es una de las que les hemos estado recomendando. Ahí está en Netflix la primera y la segunda temporada y ya se dio el aviso de que va a entrar por ahí la tercera. Y ya viene el alcohol a esta mesa y ya va a valer madre esto. Y bueno, ahora, la semana pasada comentábamos del sensible fallecimiento de Philip Seymour Hoffman y que no sabíamos bien qué iba a pasar con la filmación de la segunda parte de The Hunger Games Mockingjay. Bueno, pues ya se dio a conocer. Qué tristeza que todo el mundo recuerde a ese gran actor por esa película. Sí, ya sé, pues es que es la más reciente, o sea. ¿A Bill Murray? ¿A quién? ¡Rolas, no te creas, güey! ¡No te creas, Rolas! Bill Murray es el que sale en El Día de la Marmota, ¿verdad? Ándale, sí. Y tiene otra película muy buena, muy buena. Se llama Ochentera. Es Ochentera. Fueron dos, la primuela y la secuela. creo que eran los... Un malvavisco gigante. Ándale, ¿no? esa. Nomás que no me acuerdo del nombre. ¿Cazacalcas? Ándale, los Cazacalcas. Sí. Con sonido Z, creo. Y también sale en una película donde lo matan, ¿no? Como zombie. Ah, sí, en Zombieland también. Su mejor papel. Es el que más risa me ha dado. Hace poco volví a ver esa escena, está genial, güey. Está genial cómo se lo escabechan, güey. Y yo creo que lo debieron inmortalizar como zombie. Ah, no, pero lo dejaron muertito, ¿verdad? Es el único muerto que lo dejaron muerto. De hecho, no tenía maquillaje. No, ya estaba que le colgaba por todos lados carne. Ok, retomemos a las noticias. Sí, es una imagen. Saludos que lo saludando. Bueno, pues se dio a conocer que ya la gran mayoría de las escenas donde estaba involucrado Seymour Hoffman ya estaban filmadas. Sin embargo, todavía faltaba un par de escenas. Entonces, lo que la producción ha decidido es que lo van a reproducir digitalmente. Así como un Arnold Schwarzenegger que salió en... Así como Tron. No, pues no. No creo que vaya a funcionar. Pues ellos están comentando que van a usar un actor doble, etcétera, y ya en las escenas donde pues no haya de otra, pues van a hacerlo digitalmente. ¿Quién sabe? Pues a ver, habrá que ver. Hay sí. que darles el beneficio de la duda. ¿Recuerdan El Cuervo? Ah, pues así claro. Pasó con Brandon Lee. Sí, pero ya tenían la mayor el gladiador, se me fue el nombre del actor, pero el que era el maestro de gladiador también fallece durante el rodaje y lo hicieron digital. Bueno, si no clásico, le van a hacer un accidente y se va a ver negro, el actor. Y y por cierto, siempre se me olvida. Hoy nos acompañan. Hola, Jean Paul. Antonio Fierro. JJ, alias el tío Joan Ogiel de La Covacha. El seguidor número 100. Alan Trooper. Teño Mogo. Tengo que anotar eso en el guión porque siempre se me olvida. Bueno, por fin ya comienza a filmarse Jurassic World. Sí, vamos a tener lagartijotas nuevamente. Vamos a tener una cuarta película de Jurassic Park. ¿En la misma isla puertorriqueña? Pues no se sabe. ¿Los mismos actores? No, va a ser la no. Isla de la Piedra. La Isla de la Piedra. Derechos reservados. Mayito se va a enojar, güey, espérate. Nos va a caer Gobernación ahorita. Pues Colin Trevorrow era en que Costa es el, Rica la isla. Que es el director, anunció Costa, que la Puerto Rico, perdón, Costa Rica. Digo, los ticos también que no tienen ejército, y ahora también les quitas Jurassic Park. ¿Qué pasa contigo? Se quedó sin palabras el tío Joano. Sigue celebrando los 7 años de la covacha. No, hasta que no se la acaba. No manches, güey, pinche celebración estuvo con madre. Dicen que Leonardo está perdido en Campeche, no ha llegado. Que está Ciudad del Crimen, digo, del Carmen. De hecho, no sé qué pasó porque se fue a celebrar con nosotros el entrometiche, güey. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ese cabrón? Enano, te creemos. No es cierto, ni me quedes bien. Yo lo tengo bloqueado. Y bueno, la fecha de estreno de la película está programada para el 12 de junio del 2015. Y otra que ya tiene, perdón, fecha. No recuerdo si en la última se vieron los pterodáctilos o solo se vio un cameo ahí. Sí, en la última, en la tercera. ¿Pero sí se vieron bien? O sea, sí. Ah, ok. No, sí, no recuerdo eso. Aún todavía no sé bien de qué trata, no hay una sinopsis realmente, ni por ahí se menciona que si mal no recuerdo, Steven Pratt, el que va a salir en Guardians of the Galaxy, al parecer va a estar protagonizando la película, pero no estoy seguro. Si quieren, la próxima semana les traigo el dato correcto. ¿Quién sabe? Pero es una gran, gran franquicia, güey. Yo aún recuerdo cuando fui a ver la primera en el cine, güey. ¿Cómo echaste a volar la imaginación al momento de ver la película de Jurassic Park, la que les pasaban en el parque de atracciones? ¿Cómo del cristal de ámbar extraían las gotitas de sangre de los dinosaurios? Oye, estaba genial, ¿eh? Y está catalogada como película de horror. Ah, está catalogada como película de ¿no terror. ¿No como de ciencia horror. Ficción? No. Está catalogada como película de horror. ¿Quién cataloga, güey? Hay que irle a poner unos buenos. No, hay que ver. Por eso, ¿quién? No sé, está muy mal catalogada, ¿no creen? Es que sí es de terror, güey. No, güey. Que se coman un cuate que está sentado en el baño y que persigan a unos niños. Son unas iguanotas que te están persiguiendo, güey. ¿Qué más quieres terror que eso? No, ni madres, güey. ¿No salen zombies? No. ¿Salen fantasmas? ¿Salen resucitados las iguanotas? No, pero sale Samuel. Son como zombificados. Sí. Bueno, de hecho, hace poco, hace unos meses, ¿qué sería? Si acaso para mediados del año pasado, cuando mucho, salió la versión 3D de Jurassic Park. Y la verdad es que esa película está tan bien hecha que la puedes ver actualmente y se sigue viendo bien, o sea, no ha envejecido realmente el filme. Es que la magia de los animatronics. Utilizaron muy pocos CGI. Y estaban muy bien hechos. Y bueno, y avanzando, otra que ya tiene fecha entonces es la de Star Wars. La nueva entrega, a la mano de J.J. Abrams, comenzará a filmarse a mediados de mayo hasta septiembre. Y que supuestamente, para sorpresa ahora sí de todos, que el elenco ya lo tienen completo. Así que esperan avisos en estas siguientes semanas. Y nada de previos, nada de filtraciones de quién es el elenco. Sí, o sea, ¿se acuerdan que platicábamos de esto hace unas semanas, de que qué onda con ellos? Pues que resulta que ya tienen a todos. No, pues esto de estar demasiado hermético, wey, o... No, yo sí sé, la neta yo sí sé. O sea, no está tan hermético. Acá para la raza sí nos dicen cómo está el asunto. Sí, no puedo decir, pero les voy a mandar saludos ahí desde la pantalla. Yo ya me había preocupado de que no te hubieran avisado, Alan. No, sí me avisaron. Nada más que me dijeron, oye, es top secret, no vas a decir nada, por favor, en ningún medio televisivo. No dijeron nada de podcast, entonces, sí, me voy a atrever a decir el elenco ahorita mismo, aquí lo traigo anotado. Para que Verónica Terrones me crea y lo publique mañana y que diga que lo escuchó aquí en el podcast, primero que nadie. Exacto. Va a estar Mark Hamill, sí. Va a estar Han Solo, va a estar Chewbacca, va a estar R2D2 va a estar también. No. Por favor, sí. Se llama Arturito. Arturito para los compas. Yo crecí con ese nombre y siempre va a ser Arturito. Sí. Citripio. Sí, y el Halcón Milenario también va a estar, claro que sí. No, sí, ya sabemos. ¿La Estrella de la Muerte? No puedo decirlo. Sería un spoiler muy grande, pero yo solamente te puedo decir que te va a fascinar, te va a asombrar. Menos de confidencialidad. Sí, no, entiendo. Por favor, no puedo decir nada más. Olviden mi inicial. Sobre eso mismo, estaba leyendo un reportaje hace más o menos una semana, 15 días, que J.J. Abrams en realidad es muy celoso en cuanto a su... Mujeres. A la forma en la que hace las películas. Por ejemplo, estaba leyendo que supuestamente cuando estaban haciendo el guión hasta le tapaban las ventanas con bolsas o negras o cartulinas negras para que nadie le estorbara ni como nada. Indigente. No, pues se me hubiera ocurrido mejor que él solo, en un cuarto solo, sin necesidad de ponerle bolsas. Digo, eso ya es paranoia, eso ya es otra cosa. Ay, ni que estuviera, ni que fuera a estar tan buena, la neta. Es lucirse, o sea, miren, voy a escribir una película, véanme todos, pero nadie me vea, ¿eh? Sí, pues está, por ejemplo, en Star Trek 2, nadie sabía que Khan iba a ser el villano. De hecho, todos lo sabíamos, él era el único que lo negaba. O sea, pero, o sea, ese nivel que él no, no suelta información, se quiere creer más acá de la... Pues nos tienen con suspenso, desgraciados. Y bueno, en otra de esas noticias que no sabes si es buena, es mala o ya mejor es broma, no habrá Will Smith para la secuela de Día de la Independencia, porque va a haber secuela de Día de la Independencia. Pues que haya o no haya Will Smith, no me parece ni relevante ni irrelevante. No, no, no. Ese proyecto de Día de la Independencia tiene años queriéndose hacer. Bueno, tiene tantos años que ya se juntó con el aniversario del 20 aniversario. Oye, si no hay Will Smith en esa película, esa película no es, no es el Día de la Independencia. Exactamente, o sea. Es del 94 esa película. Sí, ya tiene 20 años. No seas mamón. Sí. Sí. Estamos oldies, güey. Sí. Estábamos en la secundaria, güey. Tenía 17, güey. Escasos, ah, y 17 años. Sí, ya tiene... Va a cumplir 20 años precisamente este año. Entonces, pues Will Smith ya dijo que él no le entra y pues, ¿qué vamos a ver? Ay, eso porque o sea, hay que entender. Acaba de dejar de ser el príncipe del rap. Oye, quería pero... entrar a Hollywood. Vivir. De hecho, estaba siendo el príncipe del rap cuando hizo esa película. Sí. Sí. Terminó el príncipe del rap un año, dos años después de la película. O sea, todavía volvió a la serie. Oye, pero lo que no entiendo, se avienta películas medio imbéciles y no quiere hacer la secuela del... Por favor, o sea, ahora que mete a su chaval ahí, pues hombre, caray, le encanta. Pues ya lo meten todas. Pues sí. De hecho, había un hijo, ¿no? En la película, bueno, era un hijastro. Es un hijastro, digo, pues ya tiene la edad, ya está madurito, ya tira balazos también. Ya se tarda en el baño. Entonces, pues para que se sientan miserablemente viejos. Oye, no, pero eso sí, no es Will Smith, no es el Día de la Independencia, ¿eh? No. Pues el Día de la Independencia a todos nos gustó. Estaba leyendo que había ahí una polémica que era un clásico, que no, o sea, es una película que a todos nos gustó, pero hasta ahí. Fue buena en su momento. No sé, emocionaron los efectos especiales y es la primera vez que destruyeron. ¿Cómo se llama el director? Emmerich. Que es la primera vez que ese güey destruye la Casa Blanca. Y después se le hizo costumbre en todas sus películas, lo hizo, pero... Sí, de hecho. Sí, pues independientemente de eso, pues fue un blockbuster, güey. Fue el clásico blockbuster. Que tú digas, una película de arte y lo que quieras. No, güey. Fue el clásico blockbuster noventero, güey. Sí, puede ser eso, güey. Puedes poner a cualquiera a interpretar el papel de Will Smith. Yo creo que lo va a lograr perfectamente bien. Yo tengo una anécdota de esa película. La vi en la Cineteca y había fila que daba vuelta hasta Constitución. O sea, una cuadra estaba para ver esa película. Y aparte, la vi con mi hermano. Fueron de las pocas películas que yo vi con mi hermano. Mi hermano ya falleció, pero fue de las pocas películas que vimos juntos y salimos emocionados los dos. Sí, es que es interesante. Tiene mucha acción y mucha aventura y lo que quieras, güey. Lo que me quedo sorprendido es que haya habido una fila tan grande para entrar a verla a la Cineteca. No me acuerdo si en ese entonces era la Cineteca o tenía otro nombre. Silvestre Revueltas, pero no era Cineteca, era el cine, era pertenecía, la sala de cine. Pertenecía a la CTM y bueno, era la sala de arte Silvestre Revueltas. Un pequeño paréntesis. En Durango, los cines como los conocemos actualmente, pues tienen realmente poco tiempo. Si anteriormente los sindicatos en Durango, llámese cualquier tipo de ferrocarrileros, de... ¿qué más? La CTM, de maestros, etcétera, eran quienes manejaban los cines en Durango, las clásicas salas de funciones de permanencia voluntaria. Esto es parte de lo que tenemos aquí en Duranguito. Y ahora ya tenemos... varias cadenas. Sí. Tenemos Cinépolis, Cinemex, City Cinemas, Platinum. Que no trajeron ninguna de ellas a Machete Kills. Dos. Por cierto. Saludos. Y bueno, el día de ayer regresó a la serie de Walking Dead. Y hoy, precisamente a estas horas, se debe estar transmitiendo, ahorita que estamos grabando, en Fox Latinoamérica. Bueno, nada más para hacer una idea de cómo se estrenó el día de ayer. 15.8 millones de televidentes se chutaron la serie. Ahí nomás. O sea, si esta no es la serie más vista en televisión. ¿Qué porcentaje de rating es eso? Pues tiene el primer lugar. O sea, sí lo vi, pero no me acuerdo cuál era el porcentaje. Pero es el primer lugar de audiencia de televisión. O sea, está en la demografía de adulto, joven adulto, y está en el primer lugar. ¿Sí saben que AMC, cómo se llama la cadena que la transmite, AMC? Sí. Bueno, está, según el portal ICB2.com, está planeando sacar otra serie de cómic. ¿Alguno de ustedes le suena The Preacher, de Vértigo? Sí. Sí, bueno, pues la están preparando para lanzarla, así es que hay que estar muy muy atentos. Y si ya les quedó muy bien The Walking Dead, hay que estar muy muy al pendiente sobre esta nueva serie que van a sacar. Incluso hubo una película con el mismo título que no tiene nada que ver, malísima también, pero como que se medio basaron en el personaje. Pero si la sacan así como es en el cómic de Vértigo, va a estar muy buena. Aguas, yo creo que le han dado muy bien el segmento de lector o vamos, tomar licencias de cómics maduros para este tipo de series. Y luego nos vamos con las noticias de terror, hablando de la serie, ¿no? Y nos vamos con Fantastic Four. Fantastic Four, como ahorita lo hemos estado dando seguimiento y se lo recuerdan, se está convirtiendo en el Titanic. La producción es un desmadre. A mediados de la semana se retomó la historia de la sinopsis que habíamos comentado la semana pasada. Y esto porque salieron avisos legales de la Fox a sitios de internet solicitando que la retiraran. Entonces no era tan mentira. Porque si hubiera sido mentira, pues ¿para qué mandan avisos legales la Fox? A lo mejor nomás de mamones, ¿no? Pues resulta que después volvió a salir Josh Trank, el director, a negar la sinopsis rotundamente por segunda ocasión. Entonces, ya es mucho, ¿no? Y luego resultó otro rumor de que el Doctor Doom saldría en el filme y que sería mujer. Sí, así. A ver, Antorcha Humana es negra. Ok. Y luego Doctor Doom, mujer. ¿Qué sigue, Mr. Fantástico Estrecho o qué? No, pues... Y luego volvió a salir Josh Trank a negar el rumor, que no era cierto. Pero más adelante, unos días después, sale el mismo Josh Trank y tuitea que se la ha pasado desmintiendo los rumores todos estos meses, pero que uno de ellos es verdadero. O sea, que le avienta también leña al fuego el tonto. Pues está raro, güey. Yo creo que deberíamos dejar a Fox con sus Fantastic Four, que hagan lo que quieran hacer. Sí, ya, la verdad es que cuentas, es una y esperemos que hagan muy buen trabajo con la franquicia de los X-Men. La vamos a ver, al final de cuentas. Igual y no tanto. Sí, la vas a ver. No hay que ser tan masoquistas. La vas a ver. Vamos a ir a verla la primera, no sé. Estés alegando. Vamos a verla. No nos va a gustar, pero la vamos a ver. Vamos a esperar que hagan lo mejor con los X-Men. Yo insisto. Yo lo espero. Por madres, se ve muy bien esa pinche película. Sí. No sé qué piensan ustedes. Nos dejamos sin palabras todos. No, sin palabras, sin palabras. Yo creo que ahí la película tiene que cerrar con broche de oro para poder darle reboot a las franquicias. Así de fácil. Pero todavía sigue Age of Apocalypse. Ay, no, ya no quiero ver nada. A ver quién sigue. A ver quién quiere el micrófono, por favor. Bueno, vámonos a otra serie, que es la de The Flash. La serie ya comienza a sumar casting y tenemos a dos inclusiones. Candid Patton, que sale en The Game, como Iris, hija del detective West. Y el detective West, que será interpretado por Jesse L. Martin, del cual comentamos ya hace algunos episodios. La otra inclusión es la de un villano y viene por parte de Carlos Valdés, que interpretará a un ingeniero mecánico llamado Cisco Ramón, o mejor conocido como The Vibe, para los cuates. Malo ahí de poca monta del universo de Flash. No me suena ni madres, güey. Pues fíjate, para que no te suene, güey. Pero, ¿Divide? Yo el único que leía Divide, Flash. Vive. Yo el único que conozco de villanos es el inverso. Y eso porque es al revés de Flash. Y ya. El amarillo. Con rojo. De hecho, hay un personaje de... Creo que está en Justice League de América, que se llama Vibe. Creo que trata así como de vibraciones, algo que puede causar como terremotos, pero no lo sabía que hubiera en villanos. Su nombre civil es Cisco. Ese personaje que dices en el... ¿De Justice League? Ajá. Pues igual es ese, güey. A lo mejor es ese. Puede ser. Que por cierto es negro, ¿eh? Sí. Muy probablemente. Y muy probablemente lo va a interpretar un blanco, güey, de moda. Sí, ya ve que va a estar. Nah, sí, ellos sí. Ahí. En televisión están haciendo lo que Marvel está haciendo, hizo en cine en su momento. Así que hay que darle crédito. Luego en la semana. Lo que sí, la galería de villanos de Flash, que tú digas muy espectacular, pues realmente no lo es, güey. No. Pues está el señor frío, digo, y si es de Flash. Está el boomerang, y si es de Flash, porque no estoy muy seguro. A ver, un recuento rápido, ¿cuántos señores fríos hay en el universo está DC? Está Mr. Chai, sí, son como 5 o 6 y no. De hecho, aquí Robot Chicken se hace una parodia de eso, de que todos coinciden en un robo de banco. Sí, buenísimo el Robot Chicken. Que terminan destruyendo el banco porque todos entran congelando paredes. Pero bueno... El otro rumor que surgió de Flash fue que salió una imagen de concepto de lo que pudo haber sido el traje. Y mientras todo el mundo se estuvo emocionando porque la verdad estaba padre, pues resulta que era falsa. Así que, fail. Y la serie pues ya comienza a filmarse en Vancouver este mes de marzo. Entonces pues ya justo para su estreno ahora en otoño. Y bueno, ahí nos vamos a la otra serie que está preparando de DC, que es Gotham. En esta serie también se anunció ya casting, y es a Ben McKinsey, quien interpretará al comisionado Gordon, o en este caso al joven gordo de la serie. McKinsey ha salido en algunas series de televisión, pero lo recordamos más por haber prestado su voz a Batman en la animación de DC de Year One. Entonces no está tan extraño al género. Y de ahí nos vamos precisamente a Robot Chicken, pues se une a DC. Va a sacar un total de 8 a 9 portadas especiales para diversos de sus títulos en el mes de marzo. Las fotos las subimos esta tarde allá al grupo de Facebook de el-friki podcast para que las vean. Robot Chicken ya tiene bastante relación con DC, de hecho han hecho muchos especiales y la verdad es que son muy buenos, a veces son mejores que los mismos cómics. Y todavía no se sabe precisamente a qué cómics estarán prestando sus portadas, pero pues algunos no son muy difíciles de ir a adivinar. Ahí para que se den una vuelta en Facebook. ¿Ya no lo transmiten por Cartoon Network? Ah, no sé. Bueno, yo antes me lo recetaba ahí. Eres el único que ves Cartoon Network. Todos nosotros vemos Discovery Channel. Por eso. Yo también lo ve. Ya está grande, tiene 3 años, pero ya lo está. Ya lo superará, no te preocupes. No, mi Toño, vamos a hacer un gol con nuestro patrocinador oficial, YouTube. Ahí te los puedes requemar. De hecho, ahí hicimos un friki maratón y vimos varias escenas de Robot Chicken. Era cuando todavía no te conocíamos, no porque no te quisiéramos llevar, pero es cierto, estuvo no muy te bueno. Quisieron invitar. Ah, fue la semana pasada, ¿verdad? Bueno, el Matarañas llega a The Amazing Spider-Man 2, o más o menos. Pues se confirma por parte de Mark Webb que B.J. Novak estará interpretando al villano Alastair Smite. Desde la primera vez que leía este villano en los cómics de Spider-Man, güey. Me dio hueva. Sí, la neta, güey. No sé por qué tanta pinche protagonismo de este villano, güey. Oye, pues es que era padre ver un robot con 3 caras de ahí, de un cuate ahí. Ah, era sarcasmo, pero no me salió. Creo que no. Todos quedaron con cara de... No, pero hubo un momento en los cómics noventeros que editó Televisa, cuando los padres de Peter Parker, que ¿te acuerdas de esa serie? Televisa no editó cómics noventeros de Spider-Man. Fue Marvel directamente. Ah, sí, cierto, pero se promocionaban en Televisa. Ya sí, me acordé. En Canal 5. Sí, ya me acordé. Ya fue mi confusión. Ah, extrañábamos tus lapsos. Mis lapsos brutos. Pero si te acuerdas, fue un momento que ese personaje como que ahí quiso despegar y de repente volvió a ser el mismo malito. Sí, me acuerdo que salió, pero realmente nunca, a mí en lo particular, nunca me ha llamado mucho la atención. Y más ahora como para darle el protagonismo en una película, yo creo que menos. De hecho, acabamos de leer sobre él en la nueva de Superior Spider-Man. Hay un mini arco donde aparece él. La balsa. Y está muy... ¿Cuándo se matan este güey? Y de hecho sí lo matan. Por fin. Octopus. Pinche Octopus está perrone, güey. Sí. Pero en el universo Marvel solo el tío Ben ha permanecido muerto. Nadie muere en el universo Marvel. Eso es lo que tú crees. Ah, no, sí, cierto, es el único que es el único. Y bueno, vamos al tema preferido de Tony Iron, que es Batman vs Superman. ¿Y qué creen? No hay noticias por primera vez en por primera vez en 12 semanas que tenemos haciendo este programa. No hubieron noticias realmente interesantes, es más, o sea, mencionables siquiera del filme. Gracias a Dios. Quizá la noticia sea que por fin están comenzando con el control de daños, güey. Es que ya no sé si sea control de daños, sea desmadre editorial, o simple y sencillamente no sepan qué hacer, güey. No, güey, si hay noticia, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no, güey? ¿Cuál? Salió la mayor parte de los fans a decir o a expresarse que para ellos el mejor dúo Batman-Superman que podrían ver en el cine es el de la película de Lego, güey, que está actualmente. Y creo que eso ya es mucho decir, güey. Y bueno, y otra que tampoco tuvo noticias realmente esta semana fue Agents of S.H.I.E.L.D. El día de hoy salió una imagen de Sif en la serie, pero... Ahí viene la primavera, ahí viene la primavera. Chito, yo, güey. Ahora recuerda, dime. Chiquitita, como. Oye, no, pero yo creo que esa serie. Amor, no tengo idea de qué están hablando, amor. No. Definitivamente esa serie ya no es rescatable, güey. No sé. Por yo más no le veo por quedan, dónde. Yo ya siento que definitivamente es un caso perdido para Marvel. No, ¿sabes qué? Deberían qué de traerse. Se deberían de traer a David Hasselhoff como el agente de S.H.I.E.L.D. del universo paralelo, Nick Fury, para que levante la serie. Digo, si trajeron al Niga, pues tráiganse al güero, pues también, ya para que acapare más. Deben de hacerlo así gente. Como un tipo Steve Fringe, que abren un portal y traen a alguien así del universo paralelo y ya, ocupa aquí. Y que agarren al Spider-Man de una vez, pues ya. O quizá todos eran Skrulls, güey. Algo tienen que hacer, güey. Ah, ese de Big José Fonsi era buen New Fury. No, ese era el Nick Fury. Él era buen New Fury. ¿Eh? Sí, era el Nick Fury. De hecho, sus uniformes eran azules. Ah, estaba padre esa película. Sí, estamos hablando en sarcasmo, querido teleescucha. Radio escucha. Y debería ser pareja con Jasmine Bled de Baywatch. No sé por qué me vino a la mente, pero bueno. Y va a correr así. Ahora ya no se me fue esa imagen de la mente, güey. Pero sí, pero en sus años mozos de los noventas. Ah, la que sale en Alerta Máxima, la güera. No, es una morenita. Ah. Bueno, y no estaba muerto, andaba de parranda o algo así. Pues resulta que ya comenzaron a filtrarse los comentarios sobre el nuevo one shot de Marvel, All Hail the King, donde Trevor Slattery, o sea, se el mandarín, es entrevistado en la cárcel por un periodista. Bueno, pues todo apunta a que el mandarín en realidad sí existe. Y Slattery también era fachada de él. Y más que molesto, por cómo resultaron las cosas, pues quiere su nombre de vuelta porque pues ahora ya quedó en ridículo. Ni madres, a mí no me compra Marvel ya con eso. Muy mala la película de Iron Man 3 y por esa situación. Ya lo dijo, ¿qué podemos decir? Entonces... pues nos toca esperar ahora que salga ya a la venta el Blu-ray para ver el corto. De hecho, ¿y el mandarín tendrá poderes mágicos y los 5 anillos? O tiene 10 anillos. ¿Cuántos dije? 5, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, son 10. Son 10. Bueno, y ahora sí nos vamos a la parte... ¿cómo decirlo? Age of Ultron. Se vinieron un buen de noticias sobre la película. Pues primero comenzamos con la secuela de Guardians of the Galaxy para el 2016. Para ser exactos, el 6 de mayo. ¿Ya hay firmada de Guardians of the Galaxy? Ya. ¿Todavía no sale la primera? ¿Ya hay secuela? Ya hay secuela para el 6 de mayo. ¿Y que fueran los cazafantasmas? Pues sí. Y si les recuerda algo esa fecha, es porque es la misma donde acomodaron la de Batman vs Superman. Y no obstante, podría ser que Chris Pratt, quien interpreta a Star-Lord, aparezca en Avengers 3. ¿Será en la escena de postcréditos que haga la liga? Probablemente. Hola, me hace una jugada muy arriesgada de Marvel poner una película que todavía no de prueba. Reciente creación, sí, una franquicia nueva en el cine contra el máximo ícono que tiene en este momento DC, que pues todos sabemos por dónde va ahorita en este momento ese máximo ícono que tiene DC en el cine. Son pura basura en este momento, pero no dejan de ser los máximos íconos de superhéroes y no hay, en el mundo. No hay enemigo pequeño, además. Y de eso, pues no paran los rumores, porque resulta que al parecer, pues de hecho ya tenemos Visión. Se confirmó, ya se confirmó de que Paul Bettany. Me agradó quién quedó, güey. El rumor viene en que posiblemente. Ya ponle casa, güey. Igual y sí. ¿Por qué no? Sin puertas y sin ventanas, pues ese güey se mete. Dios. Sí, el rumor viene por el lado de que posiblemente Jarvis recibirá una mega actualización y será o podría ser el origen de Visión. Entonces, Jarvis está interesante. A mí la neta sí me agrada la idea de que Paul Bettany ya se incorpore de lleno al universo y más como Visión. ¿Qué no era este Ultron, el Jarvis? ¿Se pone todo loco? No, bueno. No. Y eso no es todo, pues también se da a conocer de que veremos a Miss Marvel o en su defecto a Carol Danvers. Genial, güey. Eso se me hace muy esto muy todavía, buena movida, güey. Esto todavía no está muy claro aún de qué manera lo vamos a ver. A mí me late más de que va por el lado de Carol, pero quién sabe. Mejor un nuevo agente de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí. Lo más probable. Ya hace unos meses se había comentado que Kate Raskoff, que la conocemos por Battlestar Galactica y últimamente con la película de Riddick, andaba en pláticas con Marvel para interpretar el papel, pero había quedado hasta allí y ya no se había hecho ruido de eso. Tal vez realmente el casting ya esté hecho y ella la veremos como Carol Danvers. Y bueno. Y luego nos vamos a la mejor noticia ever. Evangeline Lilly pudiera ser parte del elenco de Ant-Man y va por el protagónico femenino. ¿Qué en este caso sería? No se sabe. Que no se sabe. Sí. Es que aquí hay un par de posibilidades. Una puede ser que sea por Janet Van Dyne o la avispa. Ándale. O la avispa para los cuates. Ándale. Y otra posibilidad puede ser de que sea la hija de Han Pym e interés amoroso de Scott Lang. Pero según Brian Hitch, la avispa es... ¿Cómo se llama? ¿Está Lucy Liu? No. No, está. Fíjate, muy vieja. ¿En los Ultimates? No. ¿Y es Lucy Liu? No, está muy vieja. Sí. Si tomamos en cuenta que los Ultimates fueron escritos a inicios del 2000, pues era el momento óptimo para Lucy Liu. No. Lucy Liu. ¿Es aquella actriz que sale en los actos de Charlie? Sí. Exactamente. En Kill Bill también. Sí. Y ya no sale ningún otro. Es correcto. No, en la Sherlock. Ah, sí, en la de Sherlock. Elemental. Ah, Elemental, o sea, sorry. ¿Podría ganar 20 millones de dólares por película ahora está en una serie? Ah, mira. Pero no, pero pues come todos los días. O sea, pues lo hace por gusto, güey. Ah, sí, cierto. Sí, es por gusto, Toño. Extraños casos, ¿no? Que se espera mucho de una actriz y algo pasa y no despunta. Pues a mí me late más como The Wasp y me gustaría más ver a Evangeline Lilly como Wasp. De hecho, sí, fíjate que sí, ella tiene Y es una actriz que escoge muy bien sus papeles. Entonces, si está ya en trámites con Marvel, quiere decir que va por algo grande. No, y si sabe qué escoger y le gusta ir por algo grande, pues entonces debe de agarrar un buen papel. ¿Tendrá algo que ver Ant-Man ahí, güey? Sí, tiene que... A lo mejor le echan la poción ahí en el... Ahí en el rodaje de la película y pues, se va por un papel grande. Es correcto. En este momento el podcast se fue a clasificación C. ¿Qué? Pues, ¿qué dije? Todas nuestras secciones son... Tienen que ser aptas para Toño Mogo. Toño Mogo mejor se puso a ver su tablet. Ya no quiso. No, está buscando la traducción de tremendo albur que dije. Busca en Alfonso Sayas y busca Polo Polo, por favor. Ándale. Bueno, y de ahí nos vamos a la nota triste de la semana, porque esta semana se dio a conocer y él lo confirmó que Leonard Nimoy padece enfermedad pulmonar. Esto es como resultado de su hábito como fumador. Y muy a pesar de que ya tenía muchos años de haberlo dejado, en la semana se le vio salir del hospital, estaba en una condición bastante demacrada. Y él lo confirmó después en Twitter de que pues era resultado directo de esto, ¿no? ¿Ya salió en Big Bang Theory? Ya. Ah, ya se inmortalizó, ya estuvo. Oye, pero también es parte de lo que dices. Ajá, en Los Simpsons salió. Sí, ha salido en muchísimos programas. Pues es exacto. Es a lo que voy. O sea, ¿cuántos años tiene? No, ya es una persona mayor, ya está grande. Pues yo creo que ya es Se va a ir mal, pero ya es justo. O sea, ¿estás diciendo que nos está quitando oxígeno a los que estamos aquí? Oxígeno. A lo mejor a los que estamos aquí, no porque estamos muy lejos de él, pero sí a la nación americana. La teoría de los 6 grados, recuérdalo. Sheldon Cooper, perdónalo. No, no te creas. Alejan de las personas. Yo siento que puedes que sí, ya está muy grande y a lo mejor ya le está cobrando factura a la vida. ¿Tu papá ya es grande? No tengo papá. Qué vulgar. Uno no tiene papá y otros no tienen madre. Bueno, vámonos a los cumpleaños de la semana, porque pues gracias a Dios esta semana no se murió nadie otra vez. Y el pasado martes cumplió años el padre de todos los zombies, George Romero. Cumplió 74 años. Otra cosa bastante interesante fue que Alice Eve, la conocemos por Star Trek, en esa famosa escena que no tenía nada que ver en la película, pero gracias a ella la vimos en ropa interior. También cumplió años. El viernes cumplió James Spader, o Ultron, como lo conoceremos próximamente. Loki cumplió años el domingo. Y mención especial porque hoy lunes, esa chica que es el placer culposo rayando en lo ilegal, Chloe Moretz, o Hit Girl, cumple 17 años. O sea que todavía sigue siendo... ¡Un año más! No, de hecho es hasta los 21, amigo. Estamos hablando de México. Estás en México. Entonces, todavía sigue siendo ilegal, amigo. Y bueno, no sé si te falte algún cumpleaños. Sí, todavía más. Tengo otros dos que a lo mejor por ahí vas tú a mencionar. No vas a mencionar. Claro que si lo quieres mencionar, no. Adelante. No puedo. Y no es precisamente un cumpleaños, pero esta semana se cumplieron años de fallecido de Jack Kirby, el Rey Kirby, quien nos dejara un 6 de febrero del 94 y al cual le agradecemos pues un mundo lleno de viñetas, un mundo lleno de historietas y mucho que agradecerle. Además, también se cumplieron años del natalicio del co-creador de Batman, Bill Finger, el cual se le ha negado el reconocimiento oficial por sus contribuciones al Caballero Oscuro, ya que sin él, Batman no sería lo que todos conocemos. Entonces, ni lo conocía yo, güey. Sí, ni siquiera había oído el nombre. Sí, Bill Finger es uno de los... de esos autores de cómics de la época de oro del cómic que fueron completamente hechos a un lado. Y que pues también por güeyes, porque pues nunca alzaron la mano en su momento hasta que ya estuvieron pues ya en edad avanzada, etcétera. Hay un movimiento por ahí que anda buscando que se le reconozca sus derechos a Bill Finger. Pero bueno, por ahí googleelo, denle una leída, hay varios libros sobre él, hay bastante literatura. Pero si son fans de Batman, no tienen pecado... no tiene perdón de Dios y es un pecado no conocer nada de Bill Finger, así que leal. Ya te recuerdo una cosa, ya no existe el infierno y por lo consiguiente ya no pueden pecar las personas, entonces tienes que cambiar el comentario. Según el Vaticano. Y bueno, ya si el infierno existiera, si el infierno existiera, estaríamos ahí. Absolutamente. Bueno, ya que terminaste con la sección de este tipo, me gustaría hacer un paréntesis para felicitar a nuestro buen amigo Vale García. ¿Quién? Vale García. ¿Quién? El que triunfa en la gran ciudad. Por su onomástico número 31. Mi Vale, muchas felicidades, compadre. Vale, un abrazo. Hasta dos, güey. Sí, yo creo que no hay que escatimar en eso. No, y aparte sí. Sí, sí. Y bueno. Estrenos de la semana de Netflix. Esta semana hubo poco, realmente se estrenó una serie que se llama Orphan Black, que es una serie de la BBC, está buena. La sinopsis dice: cuando Sara presencia el suicidio de una mujer muy parecida a ella, decide usurpar la identidad de la fallecida, su novio y su cuenta bancaria. La verdad es que la serie está buena, o sea, yo sé que la sinopsis suena muy teta, pero está padre, denle un vistazo. Por lo general así son todas las sinopsis, sí, por lo general. Como que se proponen en ponerlas muy estúpidas. Sí, las ves en Dish y dices, por Dios, güey, qué reseña es esta. Sí, pero la serie está buena, denle un vistazo. ¿Qué dices? Hasta parece que le hizo Toño Fierro, no manches. No, Toño Fierro las haría muy perronas, güey. Otra que se estrenó fue la de Más Rápido y Más Furioso, o sea, Más a Madres y Más Encabronado. Y la película de Queen Latifah de Taxi, que yo sé que por ahí tiene algunos fans de Closet, pero no hubo mucho esta semana de Netflix. Esa de Taxi es un remake de una película francesa. Sí. Y está muy buena la película francesa. Yo les recomiendo en Netflix, están películas clásicas. En este momento sacaron la sección películas que han tenido un Oscar. Y este fin de semana nos pusimos a ver la de Out of Africa. En español es... ¿Con Meryl Streep? Sí, sí, con Meryl Streep. De hecho, ¿te acuerdas que en un programa también sí, no llevamos la...? Sí, de hecho, por eso la vi, y dije, vamos a verla. Y está muy bien, ¿eh? Meryl Streep. No sale tanto en alta definición, pero sí es muy buena. Ok, y esta semana, ya que la página de la Canacine no se cayó, por fin, ya tenemos el box office de la semana. En primer lugar, esta semana en México quedó la de Lego, La Gran Aventura Lego. En segundo lugar, la de 47 Ronin, La Leyenda del Samurái. Quiere decir que no vieron nuestra recomendación de la película, se han estado arrepintiendo en estos momentos. ¿Cómo la definimos? Que era una película de samuráis que había fracasado. Déjalos. Era una película... ¿Era una película de samuráis que fracasó en Japón? Pues si una película de samuráis fracasa en Japón, ¿qué esperamos los demás ver? Entonces, pues, ahí sigan echando ganas, ¿verdad? Ahí, en lugar de ver Ronin, les recomiendo ver la de Ninja 2. Es una película que venden aquí en cualquier esquina de la ciudad de Durango. Está muy al alcance de la mano, mejor que un Oxxo. Puros trancazos, y realmente es como Wolverine debió haber sido, y no jaladas. En tercer lugar... Oye, perdón, antes, Jorge, esa de 47 Ronin, tengo que confesarlo, y antes de que me tiren carrilla, la voy a ver, solo porque uno de los personajes que sale, que tiene de tatuajes, no es maquillaje, realmente son tatuajes. Ah, no, si quieres aquí lo vemos en la computadora para que los veas de cerca y no tengas que ir a ver la película. Pero allá se ve grande. No, si quieres verla grande, pues lo proyectamos. Ay, sí, Celia me obligó. Por cierto, qué rico se come el cómics. A ver, Batman Superman. Bueno, continuamos. El Heredero del Diablo está en tercer lugar. La Leyenda de Hércules ya se estrenó, Antonio. No ha llegado aquí, pero hay que verla. Sí, ya se estrenó, quedó en cuarto lugar. Le gustó Spartacus, le va a gustar esta película por lo que he visto en el tráiler. En quinto lugar, Yo Frankenstein, que es su semana número 2. Y por favor, no gasten dinero en esa. Como que están llegando tarde los títulos de terror, ¿no? Fíjate que no más los de terror. No es de terror, es ciencia ficción. Denme un tiro, por favor. Ya. De hecho, es adaptación de un cómic. Plop. Sí, ya sé. En sexto lugar. Esta parte. En sexto lugar queda La Ladrona de Libros, que por ahí Antonio tenía. Ahorita la comento, que me toque. Y en séptimo lugar, El Lobo de Wall Street. Muy buena película. Está fuerte, pero es muy buena. La verdad, bastante recomendable. En séptimo lugar, Gracias por Compartir, que pues en su casa la conocen. ¿Qué le dijiste a Dios? Sin comentarios. Evítenla, por favor, esa película. Ay, ya decía yo que alguien me la había negado, esa que decían que era mejor que ir a dónde. O... A comer. ¿Se acuerdan que a mí me vetaron que escogiera películas por la de Carrie? Me desquité con la de... ¿No? ¿Qué le dijiste a Dios? No, fíjate, la vimos totalmente fuera de lugar. Los musicales entraban así con calzador, coreografías de niños de primaria, 6-7 bailarines, 8 bailarines, pero coreografías muy sencillas y demasiadas gays. Digo, muy, muy, nada que ver. Mamma Mía, Los Miserables, algo así. Nada de gay. Nada. Y en último lugar, El Club de los Desahuciados. Santo Dios, el nombre más asqueroso que le pusieron, que es el de Dallas Buyers Club. Esta película de McConaughey, por la que está nominado al Oscar. Está nominado al Oscar. Él está nominado a mejor actor. Jared Leto está nominado a mejor actor de reparto. Me imagino que por eso es recomendada. Sí, bastante, bastante, bastante. De hecho, esos son mis gallos para los Oscars. Sí, esa película no la he visto. He visto el trailer, la he leído. McConaughey, se me fue el nombre. Bueno, ya saben que mi inglés no es muy bueno. Es un vaquero de rodeo, homofóbico, pero se contagia de SIDA y ahí empieza la transformación física y realmente descubres que este cuate sí es actor. Sí, ahí cabe la aclaración de que pues el contagio no es por digamos que los medios normales de, sino es por una transfusión, un asunto completamente ajeno a él, y eso le cambia pues obviamente la vida y sus forma de ver las cosas. La película es muy fuerte, es muy dura, pero vale mucho la pena, ¿no? Entonces, bueno, y eso es por todo la parte de noticias y vámonos con... Oye, Toño, platícanos un poquito más de La Ladrona de Libros, ¿no, güey? Ok, me tocaba, ¿verdad? Mira, este fin de semana, hablando ya más de cine, me tocó ver La Ladrona de Libros. La película está basada en una novela de Marcus Zusak, que se publicó en el 2005. La película sin tanto spoiler, porque apenas está en cartelera, yo creo que no todos la hemos visto. Está muy buena. Así te los pongo. Fue de las pocas, una película que últimamente a mí no me atrapaba tanto. La historia, hay un personaje ahí en voz off, que te va ahí guiando un poco con la película y vas entendiendo otras cosas más. Y al final descubres quién es ese personaje y dices, ¡ay, cabrón! Es en la Alemania nazi, están a punto de entrar a la guerra, empieza la historia en 1938. Los personajes es una niña que llega a vivir con unos padres adoptivos, la niña no sabe leer, el padre adoptivo le enseña a leer, le interesan tanto los libros que leí el título, la ladrona de libros, pero esa no es la historia es todo lo que pasa alrededor, o sea, alrededor te va llevando, la fotografía está muy buena, los personajes están bien definidos. Y te lo voy a poner así para acabar ya con esto de esa película. Al final de la película, toda la sala en silencio. Pocas veces me ha tocado ver que una sala se quede en silencio con una película. Esta fue una, todos en silencio. Se acaba la película, se oían así los sollozos. Gente que todavía se quedó, oye, ¿qué pasó? Te queda. De tanto que te envuelve la película. Exacto. De la trama, güey. Dura un poco, dura larga. O sea, sí duró más de 2 horas, pero no te das cuenta. No, pues. Oye, yo no voy a ir por esa recomendación. Dura y larga, yo ni madres que voy. ¿A qué película nos está recomendando, eh? Bueno. No está recomendada. Bueno, aquí en México nos pasamos las recomendaciones, ¿verdad? No, es para, no, tú te la pasas por... De 7 años. Pero yo creo que esta no compite. Me decían, bueno, escuché un comentario que ¿por qué no estaba nominada al Oscar? Se estrenó apenas este año. Ya que para el Oscar tiene que ser el año, como dicen los abogados, anterior pasado. Y esta yo creo que va a estar en el próximo año compitiendo. O sea, si tienen la oportunidad de verla, me atrevo a recomendarla. ¿Es de qué nacionalidad? Es... Es una producción estadounidense y alemana. Ok. Sale, de hecho, el actor es Geoffrey Rush, Emily Watson, que son dos actorazos. Uh-huh. Y la niña Sophie Nielsen. Y te digo, está muy, muy buena. Perfecto. Esa película. No, pues habrá que tomar la recomendación, la gran recomendación que nos hace Toño por aquí de esta película y acudir a verla solamente porque es dura y larga. Iba a decir algo, pero suena tan mal después de lo que acaban de decir. Iba a decir que lleven una caja de Kleenex. Yo soy Luba, va a decir, ¿vale? ¿Y vaselina o qué? Creo, o sea, que eso es ilegal en este estado. La película sí, sí te hace ahí dos o tres momentos que, ay, güey. Digo, hasta los más rudos, así tatuados, de lentes como yo. Pues. ¿Moqueas? Hasta los más duros también. Sí, me atrevo a decir. Acuérdate que la gente bien no se tatúa, amigo. Sí, verdad, en Aguascalientes ya dijeron que eso, la gente bien no se tatúa. Y ahora todo aquel que tenga tatuajes va a ser considerado un criminal. Pero bueno, nos desviamos de tema. Sí. Otro tema de acá del cine, de lo que pasó hoy precisamente. La Jaula de Oro, una película del director Diego Quemada. ¿Qué vas a decir? La Jaula de las Locas, güey. Diego Quemada 10, el director de La Jaula de Oro. Esta película ya la habíamos mencionado aquí. Tenía más de 40 premios internacionales y esta película la mandaron a competir a los premios Goya. Desgraciadamente no ganó. Los premios Goya vienen a ser el equivalente a los Oscar en España, así que nos quedamos con las ganas de que se quede esa película con el premio. Le ganó la venezolana Azul y No Tan Rosa, así que empezamos mal este año con los premios en películas mexicanas. Recuerden que Eli también quedó fuera de los Oscars, la envió la Academia Mexicana de Cinematografía. No quedó, o sea, no compitió ni siquiera en competencia. No mames, los del CENTE van a hacer plantón por eso. Ahora, carajo, hubieran mandado para ganar, güey, la de Eugenio Derbez. ¿Sí? Ah, sí. O nosotros los nobles, antes no dijiste. Oye, hablando... No se notó el sarcasmo, güey. Sí. Y así, fíjate que esta semana estuvo muy activo el cine. Está muy activo el cine en Durango. Se cumple 60 años de cinematografía. Estuvo aquí de visita en la ciudad y me tocó... Oye, por cierto, ¿cuándo van a venir a platicarnos de eso? ¿Sí irán a venir? Está pendiente, fíjate. Sí, tenemos... ¿Crees que sí vengan? Pues, si no, el Friki Podcast se lo recordará todo el año. Pues sí, últimamente. A lo mejor para el 61 aniversario, güey. Pero fíjate que me tocó estar aquí, compartir mesa en un café con Julio Aldama Jr. Sí, Julio Aldama Jr. no lo confundan con hijo de los hermanos Almada, es Julio Aldama. El papá fue, fue actor en películas mexicanas del cine de oro. Y ellos se han dedicado a la producción. Él es actor, director. Y trae un proyecto muy importante para la ciudad de Durango, que esperemos que cuente con el apoyo de las autoridades. Pero sí está, o sea, suena muy importante. El señor, para que no, como actor no lo vamos a recordar, pero como productor, a lo mejor les va a dar risa, pero hizo Hermelinda Linda. Joya de la literatura de la cinematografía mexicana. Oye, Hermelinda Linda fue una superproducción. Yo la vi cuando estaba niño. Ah, no estaba drogado, nunca la vi. Mira, a nosotros nos puede parecer broma, pero realmente esa película, a nivel de taquilla, y duró años, porque lo decía él, duró años en taquilla en los cines mexicanos de aquel entonces. Y ha producido, de hecho está produciendo, produjo, filmó una serie que se llama... Ah, se me fue exactamente el título. La venganza de los hermanos Águila. La filmó aquí en Durango, del viejo este. Vi el tráiler, vi el tráiler que él me enseñó. Ya me decía que está ya una... ¿Te enseñó algo en un tráiler? Oigan, a ver, ¿qué capítulo es número 12? Esto ya está muy cochabroso. Está muy porno esto, ya. Ya, por bueno, favor. Bueno, te lo enseñó y luego, ¿qué pasó? Por eso no vine la semana pasada. Te lo enseñó en el tráiler. Está padre porque... Está padre. Ah, bueno. No, pues qué bueno que te gustó, mi Toño, qué bueno. Malo fuera que no, güey. Bueno. A mí me gustan las películas del viejo este y todo eso. Y la serie está padre, está filmada en Durango. Se filmó en el 2011 y apenas encontró este año un canal de cable. No recuerdo ahorita, se me fue. Cinema Golden Choice a las 12 de la noche. Y la van a transmitir. Lo interesante de esta serie es que se ve todo Durango, o sea, está filmada en Durango. 100%, y me comentaba este es Julio Aldama Jr. que para que la compañía la contratara, le dijeron que hiciera la segunda temporada, filmada también en Durango. O sea, el señor ha filmado aquí en películas en Durango varias. A lo mejor no comercialmente no las conocemos porque él está enfocado en el videohome. Su mercado es en Estados Unidos, las películas allá, ya ven que videohome allá es lo que se ve más, pero le está dando mucha difusión a Durango. Y él trae un proyecto personal que ojalá, y repito, el gobierno del estado lo escuche. Y yo creo que si logra ese proyecto le va a dar cierto realce a Durango en cuestión de cine. Uy, pues qué interesante. Y eso pues es mi noticia. Y no quiero tampoco despedirme de mi sección sin mandarle un saludo a Celia, que no se lo quise mandar al principio hasta que me tocaba a mí. Ay, yo me echo carrilla, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, le mando un saludo a Celia. Por cierto, hoy salió una tira de Bunsen, a los que siguen la tira de Jorge Pinto. Está muy buena esa tira, ¿eh? Te explica lo que es el amor y por qué a veces actuamos como acaba de actuar el buen Toño Fierro. Oh, chéquenla y búsquenla. ¿Como enamorado? Sí. Por no decir más. Como enamorado. Y bueno, pues sería prácticamente. Celia, necesitamos hablar, por favor. Uy. Bueno, ahora sí. Por mi parte fue todo de cine. Hoy estuvo muy poco, pero aquí el buen Pablo trae muchas noticias. No, bueno, son noticias de cómics. Pues por eso son noticias. No, porque dijiste que eran muchas, pero no, son como cuatro nada más. Bueno, la primera tenemos la Marvel App, que Marvel Entertainment y Iverse anunciaron el lanzamiento de Marvel Global Comics App, que es los que acostumbran a leer cómics ya sea en una tableta o descargarlos digitalmente. Bueno, yo los descargo en formato CBR, por tanto no aplica, pero los que tengan esa aplicación para su celular, ya Marvel se alió con otra compañía y eso ya va a ser de forma global. Entonces, ya aproximadamente no conozco exactamente qué catálogo tiene Marvel ahorita en digital, pero lo que está anunciando ahorita ya son más de 100 títulos ya disponibles en dos idiomas. Entonces ya van a poder leer cómics y los idiomas que ya están disponibles son chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, español, francés, ruso, hindú, alemán, italiano, portugués y también en hebreo. En español lo hicieron porque lo hicieron a traducir los becarios de Televisa. O creo que también viene en español, ¿no? Sí, ese es lo que dije. ¿Ah, sí dijiste? Sí, dije. ¿Por qué no? Dije, pones coreano, español y francés. ¿Por qué no le pones atención? Chigacho, güey. El detalle con este sistema es que solamente está disponible para los formato Mac, para los usuarios de Apple. Y está ¿Por qué, carajo? ¿Qué no tienes una Mac? Pues es para los ricos, ¿no? ¿Para quién era? Sí, ¿verdad? Pueden venir a leerla aquí en la máquina, entonces les doy chance. No, porque luego los compramos y se quedan en tu máquina. Bueno, los que no tengan el Mac, pues pueden seguirlo usando la aplicación normal en que tenemos también en Android. Pero este sistema ya está disponible a partir del 6 de febrero. Entonces ya está. ¿Por web no se ve? ¿Por web no lo puedes leer? Fíjate que no lo chequé, no investigué. Pero como es de Mac, pues realmente no chequé mucho la noticia. Bueno, dos noticias cortitas. Ya vienen los cómics de Televisa, lo del Rocket Raccoon. Ha venido un cómic especial en Guardians of the Galaxy a partir del próximo número. Ahorita estamos en el, creo que en el 10, si no me equivoco, en el 9. No, sí, estamos en el 10. Entonces ya viene en la cuarta de serie de forros, viene que va a venir Rocket Raccoon a partir ya como serie, digamos, cuatro numeritos. ¿Va a venir, perdón, Pablo, en el mismo Guardians of the Galaxy o va a ser va a ser serie especial? Ah, ok. Digamos como si fuera... semanal. Como si fuera semanal, pero va a ser mensual. En vez de Guardians of the Galaxy... Van Rocket Raccoon, son cuatro numeritos. Y lo interesante es que el dibujo es de Mike Mignola. Entonces todos los que son fans de Hellboy, pues ahí dejan. Es la primera aparición, ¿no? De este personaje. Creo que había leído que iban a retomar la primera aparición de Rocket Raccoon. O sea, me parece que sí. La verdad no tengo bien el dato, pero también van a sacar el cómic de un monster de Guardians of the Galaxy, que es el cuando este grupo que está actualmente es la primera vez que se reúnen, porque ya había existido otras versiones de Guardians of the Galaxy. Y la que vamos a ver en un Monster o un Omnibus, no me recuerdo bien, va a venir ya este grupo que está la agrupación actual, que es el de la película. Sí. También viene anunciado ya el Monster Edition de Winter Soldier. Va a salir el 24 de febrero y va a abarcar Capitán América, sí, creo yo, del 8 al 14. Aunque el rastro de Winter Soldier viene desde el Capitán América número 1. Desde el 1, güey. Sí. Si lo toman del 8 al 14, va a estar mucho, güey. Sí, por eso digo que es como todo lo de Televisa. Sí, por eso es. Por eso lo checaba por formato Monster. Ey, no reniegues porque si no te van a dar chamba. Güey, espérate, no. Yo no le pedí chamba, güey. No, si no, no me va a llegar mi dotación de cómics. Si hubieran sacado en formato... Cobachos putitos. Si hubieran sacado en formato Omnibus, creo que sí debería incluir los 14 números de Winter Soldier. Sí, sí fuera en Omnibus, pero en este caso para el Monster. Aunque ya publicaron en una ocasión un Monster muy, muy, muy grande. ¿Te acuerdas el Frontline de Civil War? ¿El último de Spider-Man? Estaba... No. Pero Monster, güey. No, sí, Omnibus. También, ah, sí, cierto. También sí, el cierto. De Maximum Carnage, creo que fueron, ¿qué? ¿12 números? No me acuerdo. Fue en Monster también. ¿Cómo no compré Maximum Carnage? ¡Ah! Fuertes declaraciones aquí. Sube. Sí, pero el de Frontline. Me parece en su tiempo costó 89 pesos, me parece. Sí. O menos. Sí, aproximadamente. Fue la primera. Fue la primer ganga que nos trajo Televisa. Sí. Entonces, aquí. Cuá. Otra notita es que posiblemente Samurai se empiece a traer ya también cómic americano. Entonces, ya hemos tenido avistamientos de cómics de Star Wars. También vemos Archie en formato así Digest, que es como una biblioteca Marvel, pero sí mejor, bien hecha. Y hace poquito vimos el mes pasado cómics de la WWE. Entonces un amigo que sigo su canal en YouTube, reportó que estaban sacando cómics de Superman ahí por el número 24, 26 más o menos. Entonces él entrevistó a los encargados y dicen que Samus está empezando a sigue trayendo cómics en inglés para ver qué tal pegan. Entonces posiblemente para estar midiendo la respuesta del público. El detalle en contra es que el precio del dólar pues sí lo va a poner arriba de 60, 70 pesos cada cómic. Entonces está muy, muy caro. Pero ahorita no hay que preocuparnos tanto por el dólar. Es una variación que tiene y que normalmente se la pasa así. Dura 2-3 meses en el rango de que cantamos ahorita, 13.50. Uh-huh. Va a durar otros 2-3 meses en el rango de 11, de 13, perdón, y así nos lo vamos a llevar. no te creas que es muy significativo. Oye, pero pues si así ya es un desmadre, no se dan abasto para mostrar los cómics editados en México y todavía quieren traer los americanos. Pues hay que ver cómo lo tiene pensado el señor Slim para hacerlo, ¿no? El comentario de todos en los Ambros es que están arrumbados por completo, no caben, están, muchos Ambros lo reportan de que incluso los tienen en el piso, ¿y todavía le van a poner cómic americano? Yo los he visto en el piso. Normalmente lo que ponen en el piso son los formatos Absolute, Omnibus, Deluxe, etcétera, todo este tipo de formato pesado. O sea, y aquí a lo que voy es precisamente el número de ejemplares, entonces todavía incrementarlo. Pero fíjate cuáles son los títulos: Star Wars, Archie y WWE. Wars ya lo han traído, ese ha seguido. Los que empezaron hace poquito aquí, por ejemplo, a llegar, sí los he visto, los de WWE. Sí, fueron como cuatro portadas variantes. Archie yo también había visto anteriormente en Sangrons. Pero WWE, yo no sabía que tuvieran cómics, la empresa de hecho, se dedica. Esos números que llegaron son los número uno. Ah, con razón. La empresa se dedica a eso, es lo que sabe. Tienen van a sacar una serie, una película de televisión con Scooby-Doo. O sea, van a salir los luchadores con Scooby-Doo. Y de cómics, pues yo creo que es un mercado que están viendo, pues juvenil, ¿no? O sea, no creo que alguno ya treintón los vaya a comprar. Mira, y también yo creo que hay que darles el beneficio de la duda. Oye, si es, si es uno de los negocios del hombre más rico del mundo. Ven la tele. Si es uno de los negocios del hombre más rico del mundo y le están apostando por traer cómic gringo, algo le han de haber visto. Ok, bueno. Esta noticia la incluí porque recordemos que a partir de abril Superman va a cancelar. Y va a salir Superman Unchained. Entonces, si va a traer los cómics americanos Superman, los que les haya gustado la serie, que no conozco mucha gente, pueden seguir la serie ya en el cómic americano. En todo caso, los que no tengan suscripción ahí en Fantástico. Oye, Pablo, yo quiero ver cómo le va a hacer Televisa para publicar la página mega gigante de Superman Unchained. Sí, yo también estoy pensando en eso. Quiero ver cómo lo van a hacer. Fíjate que yo vi, una vez que fui a México, tuve chance de verla, el director Scott. En blanco y negro. Y esa página le hicieron tamaño normal. Le hicieron splash page así. Bueno, no splash page, tamaño normal. Pero así no se abría ni nada. Entonces se me hace que iban a traer ese tipo de formato. Pues quién sabe, habrá que ver. Afortunadamente, bueno, tú y yo tenemos la portada la versión americana. Entonces sí podemos extender la página y verla en su justa dimensión. Presumido. Afortunadamente, Pablo, afortunadamente. Tú y yo sí las tenemos. Ok, entonces sabemos que Superman Unchained va a entrar a partir de abril, va a entrar al lugar de Superman y va a acompañar a Action Comics, entonces van a seguir los dos series. Hay que mencionar que Superman Unchained está escrito por Geoff Johns y dibujado por Jim Lee. No, mentira. No, está por Scott Snyder. Jim Lee. Me quedé pensando porque ahorita te va a decir otra nota y ahí viene Geoff Johns. Entonces está también viene con Superman. Entonces, luego eso pregunté, no quise meter la pata yo, güey. Luego del masacote que vimos que hizo Televisa con Hell on Earth, ya acabamos ese evento, ya termina el próximo está mes. Está tan malo que ajá. Por eso ya dejé de comprar Superman, o sea, dije, ya es el colmo, también. Ya la fregada. Yo los estoy regalando, así como el cómic ese del... de la mucama del tío Ben. No, yo los estoy regalando, avísenme, ¿quién quiere los de Superman, por favor? Creo que, bueno, si no mal me equivoco, parece que el evento termina en ese número de Superman. Pero los números que siguen creo que son antes de lo que viene en este cómic. Y se saltaron números y... Entonces, no sé si viene... Son un pinche merequetengue muy cabrón, ¿no? Tienes que checar los cómics porque no leí... ¿Alguien dijo Infinitum? ¿Cómo se llama el...? Ya ni sigo la serie. Infinity. Ya ni sigo la serie, se nota. Bueno... Infinitum es de Telmex. Es que me confundieron con Carlos Slim, Sambors, todo eso. Sí, eso pasó. Ok, bueno, aquí está, ya me he perdido. Sabemos que Superman Chain, bueno, posiblemente este cómic sí lo digamos, No, sí lo vamos a ver bien. Perdón, es que me hice bolas aquí con la nota. Ya no distraigas a Pablo, Toño, Chihuahua. Sí que está sentado junto a mí, por eso me lo está pegando. No, bueno, aquí lo vamos a ver normal. porque a partir del próximo es una nota de John Romita Jr. que sabemos que va a dibujar Superman. Ya sabemos que se está pasando a de Marvel se pasó a DC. Así es. Y no es posible que esa saga la veamos aquí en México, porque terminando Superman Unchained en Estados Unidos, va a comenzar la saga de John Romita Jr. Ahora sí con Geoff Johns. No me imagino un Superman dibujado por John Romita. No, es bueno. Por ahí los amigos de... Yo vi la imagen con los amigos de Operación Mandril y ve... No sé si recuerdas los cómics de World Hulk. Los más burlando Sentry. ¿Se lo has visto? Haz de cuenta que sí es... Haz de cuenta Sentry, pero no es, quítale la, ponle la capa a Superman y es el mismo dibujo. Sí, sí, es el dibujo de John Romita, tengo que decir. Pero, a mí nunca me ha gustado mucho. Se me hace muy cuadrado. No, porque hace poquito sacaron una imagen y es, haz de cuenta, la misma pose de Sentry cuando va volando. Ese es Superman. Sí. John Romita Jr. es un gusto culposo... de un servidor. Hay veces que me gusta cómo lo dibuja y hay veces que no me gusta cómo dibuja. En general, Spider-Man le ha gustado, me ha gustado cómo queda. O sea, pero... dibuja distinto. No, lo que pasa es que le da hueva. No, güey. Así sí, como es... que da la impresión sí. de que de repente, ay, voy a hay tengo ganas y lo voy a hacer chido. No. Y luego, ay, tengo una hueva y ya lo y como salga. Dibuja la brava, güey. No te metas con Sal Buscema, güey. No te metas con Sal Buscema. Fíjate que yo vi un cómic ochentero y lo vi que el dibujo de John Romita. Nunca he visto. Perdón, Pablo. Nunca he visto un rostro de un Peter Parker encabronado, güey, como el de Sal Buscema. Pues no, porque no sabe dibujar. No. Recuérdame, Sal Buscema. Nunca lo vimos, ha hecho. Sal Buscema lo vimos en la. La saga de los padres de Peter Parker, ¿no? Cuando sale el clon o algo así. Sí. Más o menos. Que lo llegamos a ver por aquí en México. Sí. Bueno, por ahí lo vimos en donde. En las etapas finales de Superman de Novedades. Sí. Y con la saga de Vermin. La saga de Vermin. Ah, la saga sí. del. El Ejecutor. También la saga de. ¿Qué más? Del Duende Verde, encarnado sí. por Harry Osborn. Sí, sí. Por ahí lo vimos y yo le eché mentas de madre. No. No me gusta. Alan, haz de cuenta que yo era un niño mozo. Alan, sí. No vamos a perder nuestra amistad por no, esto. No, para okay. nada. No. De hecho, te regalo mis cuentos de Sal Buscema. No, perfecto. Bronca. No, yo era un niño mozo, hermoso, y iba a comprar mis cómics. Te juro que era una decepción. Cuando veía la portada de Sal Buscema, yo decía, bueno, ¿qué le pasó al muchacho? Ah, se llama Sal Buscema, es otro fulano. Sí, claro que si lo comparas con los cómics que a la par salían de Eric Larsen. Ah, por ejemplo. Ah, no, cómo no, güey. Yo me acuerdo que salía en portada Sal Buscema y luego en la segunda parte Eric Larsen y yo decía, Dios santo, o sea, ilumínanos. Déjenme a este nada más. Bueno, déjame te digo, mis amigos y yo nunca forramos una libreta con un cómic de Sal Buscema. Ya con eso te digo todo. Puro. Hay una portada muy representativa de Sal Buscema. En blanco. De Spider-Man, güey. En la saga Pursuit. No sé si lo ubicas, güey. Donde no. está. Ponle ahí en Google, güey. Sale con la máscara medio rota. Ah, sí, cómo no. Sí, ya. Ya lo ubiqué. Es la más representativa. De hecho, Marvel México la editó aquí. Efectivamente, esa, güey. Esa portada es muy buena. Y Sal Buscema se encargaba de. Bueno, de The Spectacular Spider-Man. Era efectivamente. No sé si ahí ya le dieron The Amazing Spider-Man. No recuerdo. El nombre sea de Dios. ¿A poco todavía vive ese señor? Bueno, sí. Y la nota de Romita, porque ya nos fuimos muy de... Perdón. Cierre del paréntesis. Bueno, entonces, como está comentando, va a trabajar junto a Geoff Johns. Geoff Johns va a estar dando el guión. Entonces, la historia va... suponemos que sí va a estar con este equipo. Sí va a estar buena la historia va a ser interesante. Suponemos que sí va... Digamos, se va a agotar la edición. Va a sacar portadas variantes. Y, bueno, todavía no sabemos la fecha exacta de cuándo vaya a salir. Y sabemos que va a salir a partir de este verano. Tampoco sabemos si va a reiniciar los números, algo que DC no ha hecho. Bueno, sabemos que va a salir Superman Unchained y después de Superman Unchained va a salir Superman de John Romita, pero no sabemos si va a salir el número uno o van a continuar con el Unchained. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasa. John Romita y Sal Buscema dibujaban con el Hecha Sketch. El que le entendió, le entendió. Bueno, entonces aquí Solo John Romita Jr. Bueno, John Romita Jr. habla en una entrevista de cómo llegó a dar con este cambio. Su contrato con Marvel estaba llegando a su fin y llegó un momento que empezó a plantearse qué futuro quería. Había estado ya trabajando con Mark Millar en Kick-Ass y había hecho otros proyectos propios, así que decidió que no volvería a firmar un contrato exclusivo. Quería trabajos de forma libre, probablemente más trabajo propio. Mientras meditaba en esa decisión, tuvo un ensayo con Dan Didio, que sabemos que es el editor de DC. La mujer de John Romita, Kathy, siempre había querido que dibujase a Superman o Batman, pero algo que hasta entonces no, al estar bajo contrato, no le había dado importancia. Así que tras una agradable charla y que le aceptaran varias propuestas, todo tomó su rumbo solo. Además de Superman, John Romita comenta que también podrá hacer creaciones propias durante y después de ese trabajo. Así que esta reunión sirvió para lograr todos los propósitos que tenía en mente. Pero lo más importante para él es poder hacer algo que no había hecho antes, dibujar algo de una forma que no se había hecho antes, contar una historia de una forma que no se había hecho antes. Hizo en definitiva algo que no se había hecho antes. Entonces, esperemos que le vaya bien el trabajo de John Romita Jr. en Superman. Fíjate, bueno, voy a buscar ese cómic porque yo recuerdo haber visto uno de John Romita Jr. y me sorprendió porque el trazo no se parecía al de él. Estaba bien hecho. No tenía hueva. Hay una saga muy buena de Marvel, de los Eternos, escrita por Neil Gaiman y dibujada por John Romita Jr. Ya sí, tengo un sketchbook. Es muy, muy recomendable esa saga. Yo la tengo en hardcover, por cierto. No, si ahora andan, pero sirve. Y son las noticias que tengo yo de ahorita de cómics. Yo tengo una recomendación. Okay, allí en Facebook lo pueden encontrar y también en web, mis cómics. Búsquelo ahí en Facebook, está el sitio. Es un sitio bastante bueno, es para hacer un checklist de lo que tienes de tu colección. Te da un presupuesto y lo interesante del sitio es que te da la sección de calendario. Entonces, por ejemplo, ellos van poniendo por las fechas de salida de las publicaciones con sus portadas para que pues las vayas ubicando rápidamente y la cacería de cómics no se te haga tan ruda. Entonces, búsquelo ahí en Facebook, se llama Mis Comics. Me parece que el sitio es miscomics.mx. Si no, chécalo ahí en Facebook, no me pierde. Entonces, vale bastante la pena. Ese me gustó porque lo compartimos en el Fique Podcast. Y es de que venía la lista del evento de Marvel Infinity. Venía orden de publicación y orden de lectura. Entonces, para que uno pueda. Sí, yo por eso empecé también precisamente a verlo y a ponerle orden a todos los números que están saliendo. La verdad, entonces, bastante bueno. Denle un vistazo, les va a gustar. Bueno, ahora vamos al tema principal que nos atañe esta noche. Y, a ver, una pausa aquí. Sí, espérame. Antes de cerrar la sección de cómics, me gustaría platicar un poquito la nota publicada normalmente por el portal ICB2.com. Normalmente ellos publican mes a mes la lista de ventas de acuerdo a Diamond. Diamond es el distribuidor por excelencia de cómic en Estados Unidos. Y pues aquí nos presentan la lista del mes de enero. La única sorpresa que ellos nos comentan en su artículo es que año con año, siempre, el mes de enero refleja una baja en la venta de cómics. Siempre anda bajando por ahí del 5 o del 6%. En esta ocasión se mantiene en los mismos niveles de venta que el mes de diciembre. Y pues no hay mayor sorpresa. Marvel domina por ahí la escena con el 34% de las ventas, mientras que DC ocupa la segunda posición con el 27% en general del ranking. El resto de las compañías pues tienen por ahí honrosas posiciones dentro de este muy peleado mercado global. Image Comics tiene por ahí el tercer lugar con un 8.7%, IDW con el 5.71% y Dark Horse con el 4.74%. Dynamite Comics por ahí anda casi con el 3%. Básicamente son las posiciones de las compañías. Ahora, que si nos vamos al top 10 de cómics del mes de enero, los más vendidos de enero. No, te iba a preguntar esto. ¿Cuáles son los más vendidos de enero? Ah, bueno, pues lo podemos ver. El número uno es el Batman 27. Número dos, Detective Comics 27. A pesar de ser el número especial de Detective Comics del 75 aniversario de Batman, no pudo tomar siquiera la primera posición. Sí, yo escuché muchos comentarios de ese cómic como que quedó de ver ese. Como que no estuvo tan, digamos, como que tan bueno, tan sólido como este. Debió haber sido un 75 aniversario de Batman. Sí, fueron muchas historias para este Detective Comics 27 y la verdad es que, pues no sé, yo estoy esperando todavía que me llegue mi copia para poderla leer y ya les platicaré qué tal viene. Lo que sí es que lo que causó por ahí algo de pues qué te puedo decir, de escozor, es que Frank Miller dibujó una de las portadas de Catwoman. Sí, de Catwoman, efectivamente, sí. O sea, nada que ver con el personaje ni con la celebración del 75 aniversario de Batman. Tú esperarías una portada de Batman, sí. Pero no, hizo una portada de Catwoman ahí medio de cascos ligeros. Creo que de hecho la idea era que fuera un pin-up dentro del cómic, pero luego metieron como portada. Entonces fue un error ahí que metieron en, digamos, bueno, de error, no sé de qué tan es que prometieron una portada, sí, de Frank Miller a los distribuidores. Ajá. Cuando ellos hacen sus solicitaciones, pues obviamente lo hacen basados en esto, dicen Frank Miller dibujando una portada de Batman, pues yo la quiero. Al momento en que se dan cuenta de que DC no lo va a hacer, empiezan las reclamaciones y DC lo que hace es, pues rápidamente toma mano de lo primero que tiene y pues era ese pin-up de Catwoman. Pero creo que ya un arreglo porque las portadas se cobran a otro costo que los pin-ups. Entonces ahí hubo un diferencial porque no le dieron a Frank Miller el pago por una portada, porque realmente no le pidieron una portada, sino le pidieron un pin-up. Una más de DC, una más. Y bueno, continuaremos por ahí con el tercer puesto. Avengers World, número 1 de Marvel. Justice League, número 27, en posición número 4. Superior Spider-Man 25, en el puesto número 5. Puesto número 6, All New X-Men 22. Puesto número 7, el Superior Spider-Man 26. Puesto número 8, Harley Quinn número 2 de DC. Me parece extraño que esté siquiera este cómic en el top 10, pero bueno. De hecho, yo revisé la lista de diciembre y el número sí estuvo más o menos colocado en los primeros, ¿qué te gusta? 15, más o menos sí estuvo. Habrá que darle el vistazo. En el puesto 9, Avengers 25, y en el puesto 10, Justice League of America número 11. Por ahí podemos observar que le fue bastante bien al mercado de números individuales. Sin embargo, el mercado de TPDs sí sufrió por ahí alguna pequeña baja respecto al mes pasado. Y pues para no hacerlo muy largo, el top 10 de novelas gráficas, el puesto número 1 es el volumen 1 de Saga, este cómic que nos van a traer por ahí los amigos de Kamite, y pues prácticamente podemos ver en el puesto 10 Thor God of Thunder, el volumen 1, este del Carnicero de Dioses, que es muy, muy recomendable, y en el puesto 5 el Batman 66, yo creo que sí convendría empezar a darle la oportunidad porque se está vendiendo bastante bien, ¿eh? Ah, sí, el Batman de Adam West, ¿verdad? Exactamente, y pues sería todo de mi parte en este punto, muchachos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí la pregunta: ¿quién de ustedes llegó a jugar el Atari 2600? Luego se peleó por el micrófono. Yo. A ver, no sé quién no jugó el Atari. Ah, sí, ya sabes. Yo soy gamer. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuántos? Chale, me quemó el chiste. No. Pregúntale a Rolas. Él sí no jugó. Yo pensaba que era Rolas. No, iba a decir algo a favor de Rolas, pero ni cómo, güey. Ni cómo ayudar. Bueno, Rolas parece que nos escucha, acaba de poner en el Face. Me mandaron saludos. Sí. Deja que escuches el programa, hermano. Todo el podcast, Rolas. Nos acordamos de ti. Viva Rolas. Bueno, esta pregunta fue porque ni la contestamos, sí jugamos. Oye, güey, levántese Kingdom Come de ahí, güey. No, el Kingdom Come dije que era para el Rolas si venía. No vino, ¿verdad? A ver, Rolas, ¿no está? ¿No? Bueno, esta pregunta la hice porque, revisando un tema que estamos hablando de superhéroes en videojuegos, quise buscar cuál era el más, digamos, antiguo, el primer videojuego de superhéroes. El que encontré es Superman, es del 78, salió para la Atari 2600. Era de dos jugadores. Está bastante curioso que sea dos jugadores y te vamos a ver por qué lo que hacía cada personaje, bueno, cada usuario. Y bueno, antes de verse la historia, quiero que ahorita, si están escuchando el programa, hagan una pausa, métanse a YouTube y escríbanle, bueno, pónganle ahí en buscador, Superman Atari 2600. Denle play y ahorita regresan aquí al programa. A ver, este es el primer podcast interactivo, interactivo. Ok. Y ahí voy a ponerle a ver si es cierto. Voy a jugar a la casa, ahorita vengo. Bueno, entonces, bueno, si ya vieron si hicieron pausa el programa, ya vieron el video, ¿alguien puede decirme así como que de qué rayos va el videojuego? Porque, o sea está súper, súper raro. ¿No sé si jugaron el videojuego de E.T.? De E.T., sí. ¿Sabes qué? Hagan cuenta que es igual. ¿Sabes qué era el problema con el Atari? Que realmente no le entendías al mendigo juego, porque tenía nomás un botón y 8 direcciones. Uh-huh. Y me acuerdo, es lo mismo con el del Empire Strike Backs. Uh-huh. No sabías cómo matar a los AT. Uh-huh. No sabías ni cómo disparar, no nada. O sea, no tienen guía esos juegos. De hecho, hay unos juegos que tienen más o menos la guía. Por ejemplo, me acuerdo el Pitfall. Ajá. Sí, distinguías muy bien que había cocodrilos, había unas calaveras, brincabas en momentos. Ah, sí. O sea, cuando querían hacer las cosas bien, las hacían bien. Pero en el caso de Superman, le voy a contar la trama y ustedes mientras checan el video, pueden verlo y compararlo conmigo. Si la historia es que el jugador toma el control de Superman, quien tiene la misión de reparar un puente que fue destruido por Lex Luthor, capturar al villano y a sus secuaces, entrar en la cabina telefónica y transformarse de nuevo en Clark Kent para volver al Daily Planet. Todo esto en el menor tiempo posible. Lex Luthor ha sembrado kriptonita para demorar el avance de Superman. Si el superhéroe entra en contacto con ella, pierde las habilidades para volar, espérame, y de capturar criminales. La cura es encontrarse con Luisa Lane y besarla. Aquí estamos viendo el tráiler y los sonidos que se oyen son los del juego. Sí, parece que Superman al estar volando parece que dispara a metralleta o algo así. Pues está más chido Popeye en este caso, digo, pues se le entendía más al juego. O sea, como que es lo que yo encontré que en el videojuego, digamos, como que los primeros videojuegos de superhéroes que la pasa la Atari. Imagino fue a raíz de la película. Uh-huh. Fíjate que no encontré la. ¿Quién lo diseñó? Creo que no fue un tipo ahí que le encargaron hacerlo y ya lo hizo. Solamente tiene tres poderes Superman en este videojuego. Usa fuerza, visión de rayos X y la capacidad de volar. Ya nada más. El videojuego puede ser usado por dos jugadores. El jugador del joystick izquierdo tiene la prioridad sobre el vuelo, bueno, sobre el movimiento izquierda-derecha. Y el jugador del joystick izquierdo, perdón, bueno, derecho, tiene la prioridad sobre el ascenso y descenso de Superman. Entonces uno controla a dónde va y otro controla si sube y baja. Y ya es todo así. Qué bueno que no nos tocó jugar. Mi opinión es como una película de Terrence Malick, haz de cuenta que no entiendes nada. Así, no se entiende nada. Y bueno, actualmente podemos ver videojuegos en todas las plataformas, incluso en tabletas y celulares. No sé quién haya que tenga ahorita algún videojuego de superhéroes en su celular o su tableta. Yo bajé la tableta del Injustice. Ajá. El de DC. ¿Cómo se llamaba? Los dioses. Esa. Dioses entre nosotros. Dioses entre nosotros. Lo bajé la tableta. Tuve que borrar todas las fotos que tenía, no con Celia, sino de otras, porque la memoria, oye, no, el juego está bien pesado. Otras fotos. Bueno, a continuación vamos a ver algunos videojuegos representativos y clásicos del género. Vamos a comenzar con Marvel. Aquí un clásico que ya hemos platicado algo de esto, bueno, no tanto de esto, sino de la historia. Spider-Man y Venom, Maximum Carnage. No sé quién le llegó a jugar eso. Ese era Super Nintendo. Sí. Sí, ese yo el desarrollador. De hecho, el cartucho era rojo. Sí, sí. Había uno negro, de hecho, también, pero ese también. Yo lo tuve el rojo. Fue bastante raro. Yo, Toño, a diferencia de ti, yo lo tengo negro. Y fíjate que el videojuego sí lo jugué. Oye, Kiro, yo debería de tenerlo negro, ¿verdad? No, pues depende del uso que le des. Sí, uso rudo, pues digo, ya ves que tenías que meter y sacar el juego varias veces, darle una soplada, etcétera. Sí, el que no le haya soplado. Era clásico que agarrar el cartucho y soplarle ahí. Sí, sí, sí, como sí. Sí, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Pues como no, censúrenme este comentario, edítenlo. Es como comer Duvalín, es como comer Duvalín sin cucharita, güey. El único que entendió fue Toño. Continúa. Bueno, el desarrollador fue Software Creations y LIN, una división de Acclaim. Fue en 1994. La consola fue Super Nintendo y Mega Drive. No sé quién llegó a jugar Mega Drive o si lo escucharon. Mega Drive, sí, creo que sí llegué. Es el jugador y los personajes son Spider-Man y Venom. Entonces, es la misma historia que el cómic. Cletus Kasady se escapa de vuelta de su simbionte. Bueno, consigue de vuelta a su simbionte y se fusiona formando Carnage. Escapa junto a Shrek. ¿A Shrek? Ese nunca lo vi, a Shrek. Fíjate que nunca sé cómo se pronuncia este personaje. Shrek. Ok, gracias. ¡Ay! Y se le une el Doppelganger, que es la versión de Spider-Man con seis brazos. Posiblemente al grupo se le une Carroña y Demogoblin, quienes van a desatar una masacre en Nueva York. Para enfrentar al grupo de criminales, Spider-Man y Venom hacen equipo con... Es decir, recibiendo apoyo de otros vigilantes como Black Cat, Iron Fist, Cloak, Dagger, Firestar, Morbius, Deadlock y Capitán América. Sí. Entonces, el juego es un beat'em up clásico en el que hay que derribar a los enemigos utilizando las técnicas habituales de Spider-Man. Por ejemplo, hay unos que los envuelven en telaraña y también otro que los, digamos, lanza telaraña y los junta pegándolos sobre ellos. También usan un escudo y se pueden columpiar de forma limitada por las paredes. Es básicamente jugar Double Dragon, pero con Spider-Man y Venom. Fíjate, yo le llegué a jugar en emulador y es un, como que dicen, de machaca botones, porque te lo vas acabando, sí, porque los monos tienen resistencia, los humanos normales. Tú pensarías que con los poderes de Spider-Man les puedes volar la cabeza, pero no, le estás... Ta, ta, ta, ta, ta. Y ya sale uno, te juntan en bolita. Es realmente peligroso en este tipo de juegos porque te hacen papillas de todos. Entonces, realmente yo nunca lo llegué a pasar del nivel. Siempre batallaba para subir a la azotea. Que te ibas ¿Jugabas en la azotea? No, que te estaban acercado por la pared y venía en el sentido de arácnido y venía un rayo que tenía que esquivarlo. Sí, sí, sí. Siempre sí. Me equivocaba, no agarraba la pared, se resbalaba Spider-Man o le tocaba el rayo. No me acordaba de eso. Y ahí no pasaba para de nivel. Que me echaban ahí. Otro, un dato curioso es que la música está hecha por la banda de rock Green Jelly. No sé quién ha escuchado ese grupo. Pues sus papás, yo creo. Hace poquito Rolas puso una canción de uno, el cuento de los tres cochinitos. O el lobo feroz. Sí, Little Pig, Let Me In. La verdad está muy padre esa canción. Y este juego destaca por sus melodías de rock. Es una tonalidad oscura de acuerdo con el personaje de Carnage. Y sin embargo, solo la versión de Super Nintendo se puede apreciar la banda sonora completa. Bueno, ese seríamos el primero. Si uno también es un super clásico, es X-Men vs. Street Fighter. Es de Capcom. De Capcom, de trancazos. El año es de 96. Salió la corazón en San Arcade, en Sega Saturn. Viejo, en el 96 fue el primer X-Men. Oh. No creo, se me hace que es más para acá. Yo en el 96 estaba en prepa y ya estaba jugando esos. No, pero es contra Street Fighter. Sí, no, pero primero antes que ese, no sé si lo vas a mencionar, Pablo. Salió sí. El de... ¿Sí, sí lo mencionas? Sí, ok, entonces me callo. Te llamas a eso. Sí, sí. Es que ahorita que me fijé... ¿Te fijas cómo nunca se sale de John? Iba a poner ese antes para poner ese después. Sí, ok, está bien. Bueno, es el 96, salió en la consola arcade, en Sega Saturn en el 97 y en PlayStation en el 98. Yo sí le iba a jugar en PlayStation. De hecho, también en Arcadia, pero tuve consola hasta mucho después. Era de dos jugadores, si no me equivoco. Sí. Entonces es un videojuego de arcade que mezcla personajes y mecánicas del cómic de X-Men. Probablemente con los diseños de, ahora sí, X-Men Children of the Atom, que es donde está basándose ese juego. Ah, no, yo te preguntaba sobre el juego de trancazos que fue el previo al que mencionaste ahorita de X-Men contra Capcom. Ajá. El de Marvel Super Heroes. Ahí peleaban por las joyas, no, las gemas infinitas, esas que desmadró el Capitán América. No se crean, no las desmadró. Eso lo corrieron de los Illuminati. Sí. Sí, por güey. Sí, tarugo. Pero no, eso es lo que ustedes creen. Les voy a dar un spoiler que me dijo el señor Giovanni. No, señor Giovanni, no. No las destruyó. Bueno. No, él viajó en el tiempo y en el espacio, las agarró, se las echó a la bolsa y él es el mero chipocludo y todos piensan que es un pendejo el Capitán América. Pues, ¿qué creen? No. Bueno, nomás en la película, pero acá en el cómic no. Con respeto, Jorge. Este juego de las gemas infinitas se trataba pues de que Thanos estaba medio zafado y quiere conquistar el universo, bla bla bla. Hay que ir a partirle su Mauser. ¿Quién va? El Iron Man, va Spider-Man, va Hulk, va Wolverine, con ese hacía un combo infinito de 99 y los dejaba en el aire toda la vida. ¿Y quién más? ¿Quién más? Se me pasan varios personajes, porque son 8. Son 8 los que se podían seleccionar. Peleados contra el Doctor Doom, que era uno de los jefes. Peleados contra un Sentinela grandote, despiadado. Y peleabas contra, al final, contra Thanos, que él era el que tenía el control de las gemas. Es el videojuego que te comentaba. Ah, okay. La primera vez que lo jugamos fue en el difunto Fantastic, allá en Plaza Vizcaya. Ahí nos la vivíamos pegándole a los muchachitos que se osaban enfrentar a nosotros. Un grupo de amigos, vándalos y yo. Y les antes, pegábamos. ¿Mano? Antes había, como no sé lo traigas, Pablo, la de arcade, del Moy, de los X-Men. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Eran 5 jugadores los que se podían hacer? Seis jugadores. Hay una versión de 4 jugadores y hay otra versión de 6 jugadores. Aquí en Moy, un lugar de maquinitas. Sí. Ahí estaba ese juego. Ese emulador. Perdón. Sí. Y ese era, mezclaba, lo que tenía particular de ese juego es que mezclaba X-Men de varias generaciones. Sí. Eran varias generaciones. Era en ese me acuerdo bien. Dazzler, el Wolverine, el Molossus, el Nightcrawler, Tormenta y el puñal de Cíclope, con todo respeto. que Wolverine sacaba el traje café. Sí, sí, sí. Era amarillo, tenía el café. Era de 6. Eran tres pantallas. De hecho, este juego lo puedes bajar en el emulador de PlayStation y puedes jugar de 4 personas. Está muy entretenido porque es pegarle y patearle el trasero al enemigo. Son cortos los escenarios, antes se me hacían enormes, pero ahorita ya está fácil. Pero esos son de los principales. El de las gemas infinitas, las joyas de la familia, iba a decir. Era un videojuego pues básicamente de trancazos, 6 botones, el golpe mediano, fuerte y más fuerte. Las patadas también, muy al estilo de Street Fighter. Y pues vieron que les funcionó. Sacaron a los mejores personajes, agregaron otros como Gambit, Sabretooth, Rogue e hicieron el que estaba hablando ahorita Pablo. Además de los ya conocidos de Capcom, Ryu, Ken, Guile, Guile para los no conocedores, etcétera, ándale. Entre otros. Pero ¿sabes qué, Pablo? Todavía antes de eso, el de Children of the Atom, ahorita sí. El que estabas mencionando, discúlpame que te haya interrumpido, pero era un brevario cultural. Bueno. Sí, media hora y muchos años de experiencia y de buenos recuerdos. De vagancia, güey. Bueno, entonces, mezclado de diseños de Children, de X-Men, Children of the Atom. Chiquillos del átomo, para la traducción literal. Sí. Street Fighter. Alpha 2. Entonces es el diseño que usa para combinar este videojuego. Y posteriormente, a partir de este juego, se van a empezar a llamar los crossovers. Entonces, este sería el trampolín para los futuros Marvel Super Heroes vs Street Fighter en 97, Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes en 98, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes en el 2000, Marvel vs Capcom 3 ya Fate of Two Worlds en el 2011. En una reunión de Freaky Podcast de Freaky Fest lo llegamos a jugar, bastante divertidos. Que Jorge, que alguien agarraba un Super Skrull y nunca lo pudimos Jorge aplicar. Ganó un Super Skrull, le supo aplastar a 2 botones y nunca le pudimos ganar. Estaba recordando mis épocas en Moy. Y de hecho no se quejen porque me partía en mi rostro digital cada vez. Sí, bueno, una recomendación para todos nuestros radioescuchas, para los 5,000, yo creo que sí estamos llegando y podemos decir que gracias por escucharnos. Nunca compren un videojuego de Capcom. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, ahorita Pablo nada más mencionó de un solo videojuego, mencionó tres versiones distintas, y llámese de Street Fighter, llámese de la serie de Resident Evil, llámese de la serie de Capcom versus quien sea, todas siempre van a salir primero un videojuego de $1,000 normalito con 24 personajes. Dentro de 6 meses es seguro que te va a salir otro videojuego con otros 24 personajes por el mismo costo de $1,000 adicionales. Y nunca vas a poder ganarles. O sea, siempre te tienes que esperar hasta la última opción. Para poder disfrutar un buen juego. Igual los de Street Fighter. Street Fighter. Eso lo acaban de hacer con Street Fighter. Sí, no. El Street Fighter Alpha Beta. Sí, no. Pablo, perdón, no sé cómo traigas tus reseñas. ¿Los traes cronológicos o...? No, los tengo por Marvel, DC y los tengo de otros. Ok, porque de cronológicos, yo me acuerdo que los primeros que jugué, y a lo mejor ustedes se acuerdan de Nintendo, el de Punisher. Excelente videojuego. ¿Sí lo traes también? Sí. Excelente. Okay. Sí, vamos hablando de ese. Déjalo, busco aquí. Marvel. Ok, Punisher de arcade. Fue de Capcom, fue del 93. La consola fue arcade y de un Sega Genesis. Era 2 jugadores. La historia de Punisher era tener de estrellas a Punisher y a Nick Fury como segundo jugador. Pero ese es en el Arcadia, ¿verdad? Sí. Es que a muchos nos engañaron con el Nintendo. Uh-huh. y nosotros esperábamos, haz de cuenta, hay una versión del Punisher que conocemos como el Matón, donde se suelta disparando a diestra y siniestra. Uh-huh. Y es un videojuego donde tienes tu cursor apuntando generalmente. Y te la pasas balaceando a gente en un tercer plano. Ese videojuego, les digo que nos engañó a muchos, porque primero salió la Arcadia que va a mencionar ahorita Pablo, donde era Nick Fury y el Punisher dándose de trancazos como en Double Dragon. Y de repente nada, un videojuego de balacera, pero muy bueno, y es para Nintendo. No me quiero acordar, a ver si tú te acuerdas, Alan. Salió un cameo del Capitán América. ¿Dónde? En el Nintendo de Punisher contra... Bueno, en el Punisher. Quiero acordarme. No me puedo acordar, fíjate. La verdad, un cameo, no me acuerdo si era el escudo o se aparecía el personaje. ¿No sería en la de Iron Man 2 que sale el escudo atrás y que te estás confundiendo? No, no te creas, vamos a investigar eso. Bueno, en ese de Punisher... que tenía como protagonista Nick Fury, tenía la misión de tener a Kingpin. Es un beat 'em up también clásico, como acabamos de ver, como del tipo de Spider-Man. El eslogan del juego era: si eres culpable, estás muerto. Este fue el último trabajo que hizo en el que trabajó Yoko Shimomura para Capcom antes de irse a Squaresoft. Entonces ella es una compositora que hizo el soundtrack de Kingdom Hearts. Entonces de que trabajara de Punisher o Kingdom Hearts, hay mucho tracho de diferencia. Entonces es un este juego beat 'em up que sigue la misma fórmula de un juego de Capcom llamado Final Fight, no se llegaron a jugar ese. Entonces, hay una característica de este juego, es que es el uso frecuente de armas en este juego de Punisher. El de Punisher. Ah, ok. Entonces usan pistolas, usan fusiles, usan lanzallamas. Y usan otro tipo de armas tradicionales como bats de béisbol, tuberías, cuchillos, katanas y shurikens. Entonces también hacen armas improvisadas como extintores y también tuberías que se encuentran por ahí. Hay unas partes del juego en que los personajes automáticamente desenfundan sus pistolas y disparan a todo lo que se mueva, a todos sus enemigos. Algunos elementos del fondo pueden destruirse y alguna vez contienen recompensas extras. Ok, el juego fue lanzado para Sega Genesis en Estados Unidos en el 94 y en Europa para Mega Drive en el 95. Esta edición para Capcom fue desarrollada por Sculptor Software y se realizaron varios cambios al juego, incluida alguna censura, ya que los enemigos ninjas femeninos no parecían medio desnudas. Entonces, mientras que un jefe llama Scully, no, después de que lo interroga a Punisher, le disparan. Y esas partes se las censuraron por Capcom. Y muchos objetos que venían en el escenario se podían romper. La versión ya arreglada no se podían romper debido a limitaciones del sistema. Cosa que actualmente ya no tenemos ningún problema con eso. ¿Qué otro queremos? Ponemos por aquí, Arcade. Tenía Marvel Ultimate Alliance. No sé quién lo haya jugado ese. ¿Marvel cómo? Ultimate Alliance 2. Lo debí haber jugado, es de trancazos y lo debí haber jugado. Es de misiones, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No, es como un... Ya. Es como, sí, digamos, como un RPG, pues, sí, de superhéroes. Sí, ya, ese sí. El 1 y el 2. Sí, entonces el 1 fue Raven Software, el segundo por Vicarious Vision Alchemy. La compañía, digamos, es Activision. El Marvel Ultimate Alliance salió en 2006 el primero y en 2009 el segundo. Es prácticamente salido para todas las consolas: Play 2, Xbox, Play 3, 360, Wii, PSP, Nintendo DS. Entonces, el primero contaba con más o menos unos 140 personajes, o sea, pues una selección bastante amplia, bastante, bastaba para los aficionados más hardcore. Entonces, ibas desbloqueando también personajes, como ibas avanzando la trama, pues estaba muy bueno. Como mencionado, tenía es como un RPG de, digamos, como de acción. El primero también, creo que la historia del Doctor Doom, y el segundo está enfocado en Guerra Civil, si no me equivoco. Sí, es correcto. Entonces ya sabemos todos el evento de Guerra Civil, que hay un incidente en una explosión en Stanford. Entonces el gobierno exige que todos los superhéroes se registren, y uno puede elegir a qué bando se quiere estar apoyando, con el Capitán América o con Iron Man. Y los personajes se permanecen bloqueados para algunos personajes que están solamente pertenecen a uno de los dos bandos. Entonces, ese es el, digamos, que otro género representativo de los videojuegos de superhéroes. Déjenme checar otro más adelante. Hablamos de Punisher. No sé si alguien llegó a jugar el de X-Men Origins. ¿De Wolverine? Sí, de Wolverine. ¿Basado en la película? Sí. Sí, es aburrido. ¿Te siento aburrido? Para el Play 2, el más nuevo. El Play 3. Para Play 3. X-Men para Play Origins. 3. Ah, no, sí está aburrido. Yo primer misión y él la dejé. Sí. Ese lo jugamos en tu casa, ¿no? Una vez. Sí. Y ahí en quedó. Stick Fest lo jugamos en mi casa, precisamente. De hecho, ese videojuego es de Edgar. Edgar, no lo escuches todavía. No escuches este programa. Bueno, está más curioso porque mucha gente dice que está mejor que la película. De hecho, está basado. Está bastante bueno, lo que hacen en el videojuego. Pues así ha de estar. Cualquier cosa está mejor que esa película. O sea, el juego puede ser malo, pero está mejor que la película. ¿A poco hasta Linterna Verde? Da que cara, Bueno, entonces, mejor no hablamos de eso, pues. Vamos a brincarlo. Y tenemos X-Men Children of the Atom, que habíamos comentado salió en el 92, que era una Arcadia. Y aquí, bueno, yo tengo de 4 jugadores, no sabía que tenía de más. Entonces, la versión que yo dejé jugar, creo que sea de 4, me parece. Entonces, vamos a buscar. Ok, este videojuego junto con los Street Fighter 2 es considerado como uno de los primeros juegos en popularizar el Super Salto, Super Combos y los Tech Hits, mediante los cuales un agarre puede ser negado al oponente. Sí. De cierta manera, este juego es precursor de la serie de juegos de Marvel vs. Capcom, en el cual combinaron, como ya mencioné, elementos de Street Fighter Alpha y para formar X-Men vs. Street Fighter. Entonces, bueno, ya comentamos mucho de este juego. Fíjate que yo no sabía de eso de las 3 pantallas. No me tocó esa. ¿De las qué? De 3 pantallas que usaban para este juego. No, pero es que espérame. Es que se me hace que lo estamos confundiendo. Ajá. Este videojuego, el de los chiquillos del átomo, era un versus, y ahí estaba, por ejemplo, Wolverine, Cyclops, ajá, Iceman, sí, Tormenta, y si no me acuerdo que también sale Coloso. ¿Mandé? Coloso, sí. Coloso, que daba un apretón de traseros muy feo. Sí, se veía muy fea estaba muy mal. ¿Y quién más? Spiral salía un Centinela. ¿Y quién más salía? No me acuerdo qué otros personajes salían. Pero este es un versus. Ah, ok. Este sí era. Y como bien dices, los supersaltos fueron la máxima. Pues ahora sí que. La máxima en este videojuego. Los tech hits, los combos, etcétera, etcétera. bueno, fue un juego muy revolucionario. Y hay, y el otro, el que estamos mencionando de las tres pantallas, es un Double Dragon, así lateral, donde vas caminando y te vas enfrentando a sentinelas, chiquitos los sentinelas, no sé por qué no les mandaron los grandotes, ¿verdad? Sí, pero bueno. Pero este es otro juego. Y también se llama así X-Men. Y no dice Children's of the Atom. Este es el... Sí, y estaba X-Men. Así la consola y eran las tres pantallas. O sea, pasaba todo. Así es. Bueno. Y era un desmadre porque a veces te tocaba jugar con alguien que llegaba y se metía tu palomilla. Y no sabías, sígueme, no me ataques. A ver, échale el poder, compa, échale el poder. ¿Cómo le hago? Sí. ¿Y cómo le pico? ¿Dónde le pico? Bueno, tenemos juegos, pero ya por cuestiones de tiempo vamos a cortarle aquí. Nos quedamos en puro Marvel, luego seguimos con DC y todavía falta hablar de las Tortuga Ninja, que lo vamos a dejar para otro programa. Y bueno, aquí vamos a dejarle y vamos a despedirnos. Bien, espero que les haya gustado y ha sido un programa en el cual recordamos videojuegos y estuvimos divagando bastante esta ocasión. Ya no vuelvo a venir. No. Pero... Es que cálmate, Rolas. Pide tacos con orégano y no le echan orégano, pues no. Pero bueno, nada más queremos recordarles, bueno, que nos pueden encontrar ahí en nuestro sitio en Facebook como el-freakypodcast, en Twitter con el mismo el-freakypodcast, en Google Más, si es que alguien lo usa. Y también hay una nueva forma de que nos pueden estar escuchando a través de iVoox. Y pues bueno, descargarnos en iTunes. Si nos descargan por iTunes, por favor, déjenos ahí sus comentarios, sus reseñas en iTunes. Realmente nos ayuda mucho. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes. Las descargas han estado funcionando bastante, bastante bien. Y ya estamos dentro del top 10 de podcast de entretenimiento. Entonces eso pues es gracias a ustedes, a sus recomendaciones. Y la verdad es que todos los comentarios que nos hacen llegar, los todas las descargas que ven en iTunes son en millones, por favor. Y Checho, pues muchas gracias por estarnos acompañando esta noche. Que no te estás muriendo, ya no estabas preocupando. De hecho, yo creí que no existía. Yo dije a alguien... No, si no existo, es el paro yo, Alan. Es un señor que me encontré aquí afuera. Le dije que le iba a pagar un refresco. No, no hay refresco ni nada. No, todavía no. Y bueno... A mí me regalaron un Darth Vader. Ah, ok. Y pues nos vemos a la próxima semana. Ya para finalizar, nada más recuerden, muchachos, que se acerca el Big Culo Day. Big Culo Day 2014. ¿El 17 de febrero? ¿Cómo? Big Culo Day 2014. ¿Es el 17 de febrero, si no mal recuerdo? Justamente, mi estimado. Sí, ¿verdad? Sí, no sé por qué tengo la fecha memorizada, pero bueno. Al tiro todos. El Master JC se los agradecerá mucho. ¿Y ahí nos tenemos que poner tanga o algo en particular? No. Aquí es algo muy sencillo. Hay que postear en tu sitio un... ¡Dejémoslo así ya! Hasta la próxima semana.